al podcast de Comics Verso. Estamos empezando el octavo capítulo de la segunda temporada. Habla con usted Esteban Pedrero y me acompaña nuevamente Alberto Calvo. Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Pues ya listos para una emisión más de este podcast que parece ser que tomó segundo aire. Sí, oye Alberto, con este podcast marcamos un hito en la historia del programa. Vamos a pasar la cantidad de episodios que logramos publicar en la primera temporada del programa. Suponiendo que logre editar este programa y que efectivamente aparezca al aire. Ok, esperemos que así sea. Sí, así que eso sería bueno. Bueno, las noticias de esta semana han sido un poco tristes en realidad. La primera noticia y la más importante de los últimos meses ha sido la muerte de Joe Kubert, uno de los autores más importantes de la industria estadounidense y del cómic en general. Sí, lamentablemente la semana pasada, justamente mientras se transmitía alrededor del mundo la clausura de los Juegos Olímpicos, fue que se difundió la noticia del fallecimiento de este artista, ¿no? Que tal vez no haya gente que ubique mucho su trabajo, pero es una de las piedras angulares de la industria americana, desde el trabajo que él mismo hizo en sus obras y el legado que dejó, ¿no? La única escuela especializada en entrenar artistas para dedicarse al mundo del cómic y la gran cantidad de alumnos que han sido de ellas, incluidos sus hijos, que ambos son superestrellas también del medio. Entonces, creo que sí fue tal vez la noticia más importante que se ha dado en las últimas semanas. Sí, a mí recuerdo haber estado en Twitter rabiando por el comentarista de Televisión Nacional que estaba transmitiendo los juegos, y de repente me encontré en la cronología de Twitter con la noticia de que había muerto Joe Kubert, que es algo que conforme pasaron las horas, más y más artistas de los cómics se fueron dando cuenta de lo que había pasado, y rápidamente se transformó en un obituario en línea de memorias, de recuerdos, de homenajes a Kubert. Y bueno, luego Facebook, que reaccionó un poco más lento a este tipo de noticias, y debo decir que me puse bastante triste, que no recuerdo haber, desde la muerte de Mike Bieringo, que no me había ocurrido que me pusiera triste la muerte de un artista, porque siempre la muerte de cualquier persona es algo triste, sobre todo cuando se trata de gente que uno admira o sigue. Pero hay ciertos artistas, cierta personalidades a las cuales, a pesar de que uno no las conoce, les va tomando cariño. Y Kubert era, en este caso, uno de esos autores a los que uno les va tomando aprecio por la influencia que ha tenido en el medio, directa, tal vez indirectamente también. No solo por su arte, por su trabajo, sino, como tú dices, por los artistas que pasaron por su escuela y de qué manera eso ha influido en el panorama general de los cómics. Yo descubrí su trabajo en los 90s, por ahí en Epic, sacaron alguna miniserie de Thor, su guerrero prehistórico, y a partir de ahí me fue interesando un poquito por saber qué había hecho antes. También por aquella época apareció una novela gráfica llamada Faxon Sarajevo, que recogía las experiencias de un agente de cómics que vivía en esta ciudad cuando esta fue sitiada durante la guerra de lo que alguna vez fue Yugoslavia. Y a partir de ahí me fui familiarizando un poquito con el trabajo de este artista, porque curiosamente creo que yo conocí primero el trabajo de sus dos hijos, ¿no? Quienes eran ya en aquel entonces artistas importantes dentro del staff de Marvel. Y cuando empiezas a repasar su carrera te das cuenta de la influencia que tuvo directa dentro del medio durante las décadas importantes de este, ¿no? En los 40s y 50s, que es alguien que empezó muy joven en el medio y tenía un talento natural. Es tal vez una de las personas con trabajo continuo en la industria por más tiempo, ¿no? Porque descubrimos que sus primeros trabajos publicados son de principios de los 40s y el señor seguía trabajando hasta la fecha, ¿no? Él recientemente entintaba una de las series innombrables de DC. Y tenían preparada la miniserie especial con recogiendo historias tanto suyas como seleccionadas por él de algunos de los procesos que trabajó. Entonces es bastante interesante ver que una persona de más de 80 años seguía trabajando y seguía manifestando una pasión por este medio que pocas veces se ve, ¿no? Yo la verdad, cuando cuando empecé a encontrar las notas, yo no recuerdo que algún artista me hubiese sentido tan mal de pensar que ya no estaba desde Will Eisner, tal vez. Sí, en el caso de Will Eisner o de Jack Kirby, por ejemplo, para mí, se trata de artistas a los que realmente no conocía cuando murieron, más allá de saber un poco del nombre. Por ejemplo, Will Eisner ya había muerto cuando yo me puse a leer Spirit y después algunas de sus novelas gráficas. Entonces es distinto porque cuando uno ya conoce al artista, obviamente ya logra encariñarse. En el resto de los casos son nombres que uno después va descubriendo, sabe que es como parte de la tarea de si te interesa esto, tienes que investigar un poco más esto otro, porque esta influencia acá, etcétera. Y dentro de tus posibilidades uno lo trata de hacer, porque bueno, le gusta el trabajo de estas personas. Pero en el caso de Kubert fue ya tuve toda la oportunidad de conocer, no todo su trabajo, por supuesto, porque no es el caso, pero tuve la oportunidad de ver algunos de los trabajos que realizó. Pude ver, por ejemplo, no recuerdo qué editorial lo publicó en España, pero apareció una novela gráfica que era Abraham Stone, que la historia no era tan impresionante, pero era un muy bonito dibujo como el que hizo siempre. Y también tuve la oportunidad de ver varios unitarios de historias antiguas que había realizado, por ejemplo, que aparecieron en algunas antologías de cómics antiguos de DC, del Sargento Rock. Por ejemplo, esta clásica portada que ha aparecido en todos lados, que era de las mejores historias de DC Comics de los años 50, me parece, donde él aparecía frente a un tablero de dibujo con prácticamente todos los personajes de varios de los personajes clásicos del universo DC dibujados por él. Y más recientemente había tenido la oportunidad de comprarme la miniserie de Prophecy, que fue una miniserie de 6 partes del Sargento Rock. Y también otro trabajo que pude ver de él fue en Wednesday Comics, donde ilustró una historia del Sargento Rock escrita por su hijo, por Andy Kubert. Así que eso era el conocimiento más directo que tenía del trabajo de él y de las numerosas ilustraciones que pude ver a lo largo del tiempo, que ya son páginas de revista, no historias completas. Siempre me gustó el trabajo de él. Recuerdo, por ejemplo, que hace muchísimos años recibí un tomo que es el All-Star Companion, que hace un repaso de la historia de los cómics de DC, en este caso especialmente del All-Star Squadron y de los personajes que formaban la Sociedad de la Justicia en la era dorada de DC Comics. Y dentro de esto pude ver varias de las ilustraciones que hizo Kubert de Hawkman en aquella época. Entonces me llamaba la atención porque obviamente uno no es mucho lo que puede conocer de los cómics de la Edad Dorada, y lo primero que te llama la atención comparándolo con los cómics modernos cuando nunca los has visto es lo malo que son los dibujos en general. Sí, en la Edad Dorada realmente el dibujo dejaba mucho que desear, porque en aquel entonces los mejores artistas trabajaban más en tiras cómicas que en los cómics en sí, ¿no? Los cómics generalmente lo que tenías eran adolescentes y dibujantes muy jóvenes que daban sus primeros pasos como artistas, pero Kubert es una de las excepciones, ¿no? Era un artista con un estilo muy limpio, muy definido. Y lo que mencionas de Hawkman, de sus cómics de Edad Dorada realmente me ofrecía más con ellos por ilustraciones sueltas o portadas, pero me parece que en el caso particular de Hawkman sí es alguien que ayudó a definir el aspecto físico que tenía el personaje, ¿no? A mí me llamaba mucho la atención la forma en la que dibujaba el casco, porque si no mal recuerdo fue el primero que hacía el dibujo para hacer que pareciera que la máscara tenía los ojos del personaje y no era nada más un antifaz, una cobertura. Entonces, sí, era un artista que se destacaba en su momento porque daba la impresión de ser bastante más capaz, más avanzado que la mayoría de sus contemporáneos en aquel entonces. Bueno, y no hay que olvidar que si las leyendas son ciertas, empezó a trabajar alrededor de los 14, 15 años en los cómics de la Golden Age. De hecho, se supone que antes, yo cuando estaba checando algunos datos para la nota como semblanza que escribí en el blog, Hay rumores de que a los 10 años ya está haciendo trabajo para lo que después se convertía en Archie Comics, que en aquel entonces se llamaba MLJ Studios. Entonces, al parecer, desde los 10 años él ya andaba por ahí, ya le daban algunas ilustraciones para que terminara de hacer fondos o ayudara con las tintas. Sí, De hecho, el. Mark Evanier escribió hace algún tiempo, me parece, un poco sobre la vida de Kubert, y él mencionaba, claro, que empezó antes, pero que era más bien un ayudante de hacer, o sea, como el niño de los mandados, y de a poco lo fueron involucrando en la producción artística de las revistas hasta que eventualmente lo publicó trabajo hecho por él. Algo que él, que no sé, que hay que tener también en consideración al momento de analizar un poco el arte de la Golden Age, es que estos cómics se producían muy rápido, era una maquinaria de ensamblaje en la que se hacía en muchos de estos casos. Por ejemplo, Will Eisner tenía un estudio donde siempre cuentan a modo de historia de que había un dibujante, había un montón de mesas, una al lado de la otra, y el primer dibujante hacía, no sé, una viñeta, se la pasaba al segundo que la iba completando, y el tercero que le agregaba fondo, y el de al lado que le iba agregando las tintas. Entonces era. O también lo que contaban, por ejemplo, en el libro de Michael Caine de Las asombrosas aventuras de Cavalier y Clay, que de repente una empresa le encargaba a unos artistas que le produjeron una revista y les dan plazos límites ridículos de una semana o un fin de semana para producir 60 páginas de cómics, y tenían que juntarse y trabajar ahí con café y cigarrillos, tratar de armar la revista lo más rápido posible para que pudieran imprimirla dentro de la semana. Entonces, hay una mezcla de inexperiencia con un sistema de producción que obviamente estaba enfocado en producir en masa más que en producir calidad. Entonces, era una mezcla de este tipo de cosas, pero como tú dices, Kubert es un artista que se empezó a destacar ya en esa época, y con la fundación de su escuela se transformó directamente en uno de los artistas más influyentes, al no solo a través de su trabajo, en el sentido de que uno puede admirar a un dibujante y tratar de imitar su estilo, de aprender de él, sino que él directamente estaba haciéndole clases a nuevas generaciones de artistas que vinieron luego a trabajar en la industria. Sí, no, y el peso de su escuela realmente es impresionante, ¿no? La escuela la fundó a mediados de los 70s en las instalaciones de una preparatoria abandonada en Nueva Jersey. Y por ejemplo, yo recuerdo haber estudiado por ahí la primera generación de egresados de la escuela, incluía a Stephen Bissett, Rick Beach, Tom Yeats y Tom Mandrake. Esa es su primera generación de alumnos. Entonces, empieza a pensar en la calidad de artistas que produjo y sí es realmente impactante el peso que llegó a tener en la industria, ¿no? Porque ya en años subsecuentes se le suman, por ejemplo, sus dos hijos, a Adam y Andy, y ellos habría que sumarles una larga lista de artistas, de los que recuerdo que mencioné por ahí en el texto están Amanda Conner, Jan Dusema, Tim Truman, Alex Malév, Eric Shanower. Entonces sí, el peso que tuvo más allá del trabajo que él hizo como artista, que también habrá que recordar que en alguna época tuvo un cargo administrativo en DC y se encargaba de supervisar la producción de algunos cómics, el peso que tuvo va un poquito más allá de lo que puede haber influido con su trabajo de manera directa. Entonces sí, definitivamente es una pérdida bastante sensible para el medio. Y creo que las reacciones que vimos de profesionales te dan una idea de realmente el peso que tuvo en la industria dentro de la gente que trabaja dentro de la misma, ¿no? Sí, bueno, yo tuve una pequeña anécdota hace algunos meses de que agarré para el deseo a una persona que encontré en la página de DC Comics, cuando en abril DC anunció que iba a lanzar una miniserie que se llamaba Joe Kubert Presents. Bueno, me alegró bastante la noticia porque Joe Kubert es uno de los artistas a los cuales no me importó que participara en Before Watchmen, porque lo puedo eliminar de mi cabeza sin problema. Y la idea de Y de saber que es una persona de 80 y algo años, pensaba yo que efectivamente tenía 85 al momento de fallecer, a punto de cumplir 86, que iba a lanzar un nuevo trabajo, me entusiasmó la idea porque quería verlo. Entonces, por ahí alguien preguntó que quién era Joe Cooper, y yo pensé que lo había dicho así en una forma un poco sarcástica, y me parece que al lado del nombre de esta persona, del comentario de esta persona, decía comentarista top. Entonces yo le puse, tuve que responderle que, bueno, ya veía de dónde salía que era comentarista top. O sea, si hay nombres que uno puede no conocer, está bien que uno no conozca a la obra de Joe Cooper, pero por lo menos el nombre le debería sonar un poco a la mayoría de la gente. Bueno, Yo creo que en el peor de los casos tendría que haberlo asociado con Adam y Andy, que son artistas actuales, ¿no? Por lo menos preguntar, ¿tiene algún parentesco o algo? Pero sí, será el sí, sí hijo. suena extraño. Sí. Así que, bueno, me entusiasmaba, y por ahí uno de los comentarios era que pensaban que ya estaba muerto. Yo dije, bueno, no está muerto, y no le echen mal de ojo. Y lamentablemente unos meses después se murió. Así que me gustaría saber si finalmente, DC me parece que no ha hecho una declaración oficial, si finalmente él pudo completar la totalidad de ese trabajo, y si finalmente va a ser publicado por la editorial. Espero que así sea. Sí, no, no hay ningún pronunciamiento porque también ya vimos que DC a la hora de manejarse en público no es precisamente la empresa que lo haga de la mejor manera. Por ahí en la semana vimos lo que pasó con su intento de poner un obituario mención en su página web, que la verdad me parece bastante lamentable. Sí. Nuevamente siendo autorreferente, ese día no estuve mucho en internet, y a la noche dije, ah, ¿qué habrá dicho DC de la muerte de Joe Cooper? Y fui al blog a The Source, y me encontré con que había un papiro de gente protestando, y leí el comentario, y la verdad es que era bastante, bastante corto, bastante sucinto y no muy ofensivo. Entonces me llamó la atención las reacciones, y de ahí me di cuenta de que era una reescritura del comentario original, y que en el comentario original básicamente la única obra de Cooper que habían destacado era la Before Watchmen Night Owl, y que todavía estaba disponible para que lo compren. Entonces se leía abiertamente como aprovechar la muerte de Joe Cooper. Habría sido de mal gusto para con cualquier persona el hecho de: hey, miren, se murió, pero vayan a comprar esto que estamos publicando actualmente. Y más aún en el caso de un artista asociado por décadas con la compañía, y tan importante para la industria. Así que obviamente hubo unas reacciones bastante airadas de los fans, y DC tuvo que editar esta suerte de remembranza de Joe Cooper, agregar otros trabajos más representativos de la carrera de Cooper, y luego un segundo mensaje de parte de Jim Lee, de Dan DiDio, que fue como de la unimente, porque en vez de ser el habitual un comentario de DiDio, un comentario de Lee, fue un comentario único que yo creo que no escribió ninguno de los dos, pero que era más emotivo en este caso. No destacaba tanto los trabajos que había hecho, sino que la calidad de persona que era Cooper. Sí, es lamentable, ¿no? Digo, sabemos que DC es propiedad de una corporación y que tiene un negocio que manejar, pero en este caso sí fue de muy mal gusto lo que hicieron. Como mencionas, en lugar de comentar sobre la pérdida de uno de los pilares que ayudó a que la compañía fuera lo que es hoy, optaron por aprovechar su fallecimiento para anunciar un título que publican actualmente. Entonces, sí, me pareció que fue bastante mal gusto y coincido contigo en la presión de que el comentario firmado por Didio y Jim Lee tiene toda la facha de ser algo que pusieron a alguien de relaciones públicas a que preparara al vapor para tratar de eliminar un poquito la mala imagen que dejó el comentario que publicaron primero, pero en fin, digo, tratando de un artista que ayudó a definir a uno de sus personajes más icónicos, como es el caso de Hawkman, que durante años marcó el rumbo de sus cómics bélicos, no solo los de Sergeant Rock, sino también de Enemy Ace, por ejemplo, y que tuvo un peso importante en la editorial, sobre todo en los 70s, cuando tuvo un cargo editorial y ayudó a lanzar varias series y y descubrir artistas. Es uno de los artistas de portadas más importantes y representativos de la editorial, y que hayan reducido su comentario a decir, por cierto, en stands pueden encontrar este título, fue algo que sí se antoja de muy mal gusto, incluso para una compañía con un historial de tan malas decisiones como es DC. Sí, bueno, DC se ha ido poniendo más fría en ese sentido. Últimamente se ha ido volviendo más corporación y menos empresa chica que nunca lo fue. Porque hay otros casos, otros ejemplos en los cuales ha lamentado pública y de manera muy, no sé, podría decirse correcta la pérdida de otros artistas importantes, como fue el caso de Will Eisner, Dick Giordano, Jack Kirby, donde dentro de sus publicaciones pusieron una dedicatoria con el trabajo de estas personas, con lo importante que fueron para el medio, con no sé, con información que para las nuevas generaciones era importante, que era bueno también para recordar para los que ya lo conocían, pero con este cambio de rumbo que ha tenido aquí, lamentablemente se expresó de una manera desagradable, que me parece que Mark Waid ilustró muy bien en Twitter cuando dijo: espero que cuando me muera no haya un link desde mi obituario a una venta de cómics de Flash. Me pareció bien aguda, pero bien exacta la reacción de Mark Waid. Sí, ya nunca se calla su opinión, y sí, como mencionas, es justamente la que se me queda en el clavo de lo que pasó, ¿no? Básicamente decía que no, esperaba que no fueran a anunciar una oferta de sus cómics de Flash cuando él se muriera. Pero sí, es lamentable que la empresa no haya podido pensar en tal vez dejar que un editor o escritor de quienes trabajan actualmente para ellos escribiese un texto un poquito más personal o más centrado, y no tan concentrado en el lado del negocio de la industria. Pero pues en fin, ya sabemos que en este mundo corporativo no siempre puedes esperar que sean humanas las opiniones corporativas, pero pues en fin. Sí, de lo escrito el interno Joe, que era el que llegó más temprano a la oficina el día lunes, y probablemente eso se debió a todo este problema. No creo que haya una completa insensibilidad de parte de la empresa. Lamentablemente fue un mal momento para que pasara. Sí, pero pues bueno, ya cambiando de tema y dejando atrás esta triste nota y sus penosas consecuencias, pues tenemos más noticias que comentar, ¿no? Sí. Pues creo que por ahí la otra corporación grande que se va a publicar monitos, creo que hizo algunos anuncios en últimos días. No sé si ellas pueden leer algo por ahí. Sí, vi que Marvel canceló los Defenders. Sí, caray. Eso es lo más importante que vi. Sí, digo, está bien. Eso se debe a gente como tú, que le tiene mal el trabajo de Matt Fraction y no lo apoya. El resultado es que perdimos uno de los títulos más entretenidos en el mercado. Deberías sentirte avergonzado. Extrañamente no me siento avergonzado. Bueno, lo bueno es que sabemos que Matt Fraction ya tiene una nueva cosa en que ocuparse, ¿no? ¿Estamos contentos? No, mira, lo de los Defenders lo digo porque me hizo gracia la forma en que lo anunció Marvel, porque fue: vamos a lanzar este nuevo título con este nuevo dibujante, va a ser espectacular, y a propósito cancelamos los Defenders, pero no se preocupen porque nuestra nueva serie es muy fantástica y genial y la dibuja Michael Allred y va a ser lo mejor. Perdón, ¿escuché algo de que canceló los Defenders? No, estaba hablando de los Fantastic Four. Sí, fue curiosa la forma, así como vamos a hacer nuevos lanzamientos. Ay, por cierto, esto va a salir porque ya nos decimos de aquello. Sí, curioso el fraseo que utiliza, ¿no? Sí, fue a propósito. Ahora, los Defenders, yo leí el primer número, lo encontré... no lo encontré malo, pero tampoco me entusiasmó al punto de que no seguí leyendo la serie. Me llamaron la atención un par de cosas en ese caso, que fue que el dibujo de Terry Dodson me pareció que no era tan bueno como en otras ocasiones, y tal vez estaba medio trasnochado, pero no encontré que hubiese una buena interrelación entre el texto y las imágenes. Me resultaba un poco confusa la lectura de la revista en ocasiones, así que pueden echarme la culpa a mí, no sé. El punto es que la revista partió como la segunda más vendida de Marvel cuando fue el lanzamiento en diciembre del año pasado, y actualmente está está en el puesto 97 del top 300 de ventas de Diamond, según el estimado de ventas de julio con 22.504 copias. Eso es una disminución de casi un 75% de las ventas entre el lanzamiento y el número 8. Así que como la disminución respecto del mes anterior fue de alrededor de un 4% en las ventas, si seguimos con esto probablemente de aquí al número 12 ya va a estar por allá por las 16.000, 15.000 copias mensuales. Lo cual la estaba llevando directamente a la cancelación por un tema de poco público, más allá de que sea bueno o malo. Sí, lamentablemente, digo, no, nunca esperas que una serie pueda mantener el nivel de ventas del número uno, pero aquí sí la deslizada hacia abajo en cuanto a la cantidad de lectores está perdiendo mes con mes era bastante marcada. La verdad es que me parece una serie bastante entretenida, sin llegar a ser ninguna maravilla, y entonces sí, yo sí lamento un poco que la hayan cortado antes de tiempo, pero de todos modos me imagino que no encajaba dentro de los planes de lo que va a ser el lanzamiento de Marvel Now, y eventualmente de todos modos se iban a deshacer de ella. Tú dices que una serie lanzada por uno de los equipos creativos más destacados por la misma compañía, uno de sus arquitectos con uno de los dibujantes más atractivos de la editorial, ¿no estaría dentro de los planes? Me refiero a con los personajes. Mira, yo te diría que, por ejemplo, lo sorpresivo es que el número 1 vendió 85.969 copias. Ahora el número 2 vendió algo así como 45.000, así que parece que algo que distorsiona un poco las cifras de venta, el hecho de que al parecer Marvel, no lo recuerdo con precisión, pero al parecer Marvel utilizó una estrategia de ventas que usa mucho, que es el de el doble envío, que a las comiquerías que encargan 10 copias les manda 20. Entonces es una forma en la que artificialmente se sube el volumen de distribución con la esperanza de capturar más lectores que los que las comiquerías estiman que van a haber interesados en la serie. Y a veces resulta y a veces no. En este caso, lamentablemente para Marvel no resultó y la serie tampoco logró retener a los lectores que originalmente se sintieron atraídos por la serie, así que rápidamente fue. Esta serie se desangró, así no hay otra forma de decirlo. En 8 números pasar de ser la segunda más vendida a ser una de las revistas que está en la mira para ser cancelada es bien malo para la empresa, sobre todo teniendo en cuenta que se tratan de autores relativamente caros. Es un artista superestrella con un escritor superestrella, que no tengo idea cuánto les pagarán, pero seguramente es más que lo que le pagan a, no sé, Andy Lanning, Dan Abnett y un dibujo de Paul Pelletier. Eso no es una. No va a ser nada de malo, pero no es un grupo de artistas superestrella y por lo tanto probablemente cobran bastante menos que tener a Terry Dodson y a Matt Fraction haciendo una serie de los Defenders. Sí, yo creo que fue un poco combinación de factores, ¿no? Las estrategias de marketing que lo que hacen es inflar las ventas del número uno, que es algo que no lo hace solo Marvel, también lo hacen de diferentes maneras, IDW, Image, incluso DC. Esto y combinarlo con que realmente Defenders es un título difícil porque los personajes que integraban al equipo son personas que le interesan más a los fans de mucho tiempo. Entonces me parece que ese es un problema ya de origen del concepto de Defenders, ¿no? Que son personajes no tan populares, son conocidos sí, pero podría considerar que es la segunda línea de héroes de Marvel, y para mucha gente son como los Avengers sustitutos, lo cual en una editorial que tiene años enfocándose en que sus Avengers son más de 100 héroes, es bastante difícil. Entonces creo que fue la combinación de que no era una serie que desde un principio pudiese atraer a mucho público, combinado con una mala estrategia de marketing. Y una serie que a fin de cuentas, a pesar de ser entretenida y tener un buen nivel de calidad en su producción, no era precisamente lo mejor que publicaban. Entonces, me parece que es algo que podíamos haber esperado que ocurriera y que de todos modos, insisto, debido a los planes que tienen para algunos de esos personajes, creo que eventualmente se iban a hacer de ella, a menos que tuviese unas ventas realmente muy fuertes. Sí, mira, efectivamente hubo una doble distribución. No he encontrado una declaración de prensa, pero el número 2 vendió 38.935 copias. Entonces, esa es una caída demasiado drástica como para que se trate solamente de un corte que hayan hecho las comiquerías. O sea, claramente el número 1 fue elevado artificialmente por la empresa. Pero, bueno, Aquí no hay nada más caso para aquí aclarar. tanto. Claro, aclarar en ese caso que no es una caída tan tan terrible. De todas maneras, solamente un 50% de venta el que perdió en 8 meses. Lo que quería aclarar nada más, para quien no entienda la distribución, la queda no puede ser tan drástica en pedidos porque hay que recordar que el número es ordenado antes de que llegue el número 1. Entonces, nada más para dejar un poquito claro eso, ¿no? Son dos números, los números 1 y 2 de cualquier serie, las tiendas los piden, se puede decir que a ciegas. Pides tu número 2 sin saber cuánto vas a vender del 1, entonces es ilógico pensar que pidieron menos de la mitad de lo que habían pedido del 1. Entonces, me parece que sí confirma tu teoría de la doble distribución. Sí, bueno, yendo ya al tema más feliz, que es el de los equipos artísticos que está anunciando Marvel. Hay algunos equipos artísticos que me tienen bastante interesado y hay otros que no. Lo cual es bueno porque no quiere decir que tu bolsillo no se verá tan afectado una vez sean estos títulos. Okay, repasemos los títulos. Ya habíamos comentado los primeros anuncios, ¿no? Que habían sido Uncanny Avengers, que iba a quedar escrito por Rick Remender y con arte de John Cassaday, al menos inicialmente, ¿no? Y en esta última semana finalmente se anunciaron más series, más equipos creativos. ¿Cuáles fueron los que más te llamaron la atención? El que más me llamó la atención es el de Captain America con Rick Remender y John Romita Jr., que va a estar entintado, me parece, por Klaus Janson. Así que creo que es uno de los pocos casos en los cuales me gusta el entintado de Klaus Janson, cuando lo hace sobre los lápices de John Romita Jr. Y Remender escribiendo Captain America me parece que puede ser muy entretenido. Ya anunció que la saga original va a estar desplazada a un universo paralelo, creado, me parece que por Arnim Zola. Y la idea de Remender, de acuerdo a lo poco que leí, es poner al Captain América en un lugar que lo tenga completamente alejado de lo que él conoce como normalidad, de los Avengers, de la Tierra, de S.H.I.E.L.D., etcétera. Ponerlo en un lugar completamente distinto, lo cual guarda algún tipo de relación con lo que hizo, por ejemplo, con el Punisher, con Frankencastle, cuando lo transformó en una especie de Frankenstein que peleaba con monstruos en una isla y etcétera, que era una historia bien, bien loca. Y a pesar de lo ridículo que suenan a veces las historias que concibe Remender siempre las hace funcionar bastante bien, así que yo creo que va a ser bien entretenido. Y tal vez lo único que lo habría hecho mejor es que el dibujante hubiese sido Ron Garney, pero creo que está bastante bien John Romita Jr. con Klaus Janson. Sí, a mí lo que me llamó la atención de esa serie fue que en la portada que distribuyeron como parte del paquete promocional, el nombre de John Romita ya no incluye al Junior. Entonces me llamó la atención porque pues su papá todavía vive y para muchos sigue siendo el señor Romita. Entonces me llamó un poquito eso la atención y coincido contigo en que tal vez sea uno de los dibujantes que no se ven tan afectados cuando los entinta Klaus Janson, que tiene una mano bastante pesada. Y sí, la serie suena bastante interesante, ¿no? El sacar al personaje del entorno al que está habituado. Y sobre todo la comparación que se remende con su trabajo reciente en Uncanny X-Force, ¿no? Que dice que quiere hacer con el personaje de Arnim Zola algo similar a lo que hizo con Apocalypse, de reconstruirlo y convertirlo en un villano interesante para una nueva generación. Entonces, creo que eso suena interesante. A mí el título que más me llama la atención, curiosamente, es uno de los que seguramente será uno de los menos vendidos, que es el de FF. Ah, sí, por supuesto. Pues sí, se anunció que Fantastic Four va a mantener dos series, ¿no? La primera va a ser Fantastic Four, tal cual, escrita por Matt Fraction y con arte de Mark Bagley y Mark Farmer, que es un equipo bastante clásico. A mí particularmente no me gusta mucho el arte de Bagley, pero lo puedo tolerar, no me molesta. Entonces, creo que esto puede ser entretenido y lo que aprenden ahí también los va a mover a otro universo. Y el segundo título No, los va a viene mover, los va a desplazar en el tiempo. Perdón, en el tiempo, sino no otro, a otra línea temporal. Y entonces se supone que antes de dejar el universo Marvel regular, el equipo decide crear un grupo sustituto en lo que ellos regresan, que se supone que no va a ser demasiado tiempo. Cuatro Y minutos. con no ver la alineación del otro equipo, es bastante curiosa, ¿no? Es She-Hulk, Medusa, Ant-Man y Miss Thing. Que suena como bastante extraño, ¿no? La lógica detrás de la elección se supone que cada uno de ellos va a elegir un reemplazo para que ocupe su lugar mientras están fuera de la realidad. Y lo que pasa es que Johnny Storm no hace su tarea y de último momento toma como recluta a una chica que tiene un traje de la Mole y este es Miss Thing. Entonces, no solo el concepto suena curioso y con potencial de resultar muy entretenido, sino que aparte va a ser dibujado por Mike Allred, que personalmente es uno de mis artistas favoritos. Entonces, ese es el título que más me llama la atención por lo raro e inusual que puede resultar en una línea a veces tan tradicional como puede ser la de Marvel. Sí, creo que la mayoría de los guionistas, cuando escuchan que los va a dibujar Mike Allred, dicen, ok, ahora me voy a poner a escribir, pero primero me voy a tomar mi pastilla de LSD, porque quiero escribir algo que sea digno de que lo dibuje Mike Allred. Así que mientras más trastornado suene, mejor. Y me atrae bastante el dibujo de Mike Allred. Matt Fraction, como digo, tengo bastantes dudas de Matt Fraction. Ya he dicho varias veces, creo que el tipo tiene general muy buenas ideas, es como que crea conceptos muy muy atractivos, logra reciclar ideas, conceptos, mezclarlos con otras cosas, ciencia ficción, etcétera. Hace una muy buena mezcla de género y de historia, pero la ejecución generalmente hay algún momento en el que se le cae una de las clavas y tú dices, oh, está tan bonito toda la actuación, pero justo al final se le cayó la clava y le pegó en la cabeza a uno de los jueces, así que le tuvieron que poner un 1 igual. Ese es el problema que tengo con Matt Fraction. Por supuesto está también el hecho de que ha sido vergonzosamente larga alguna de las historias que he escrito con Iron Man, al punto que tú dices, no sé cómo expresarlo de manera que no resulte grosera, pero por ejemplo está la historia esta de cuando Iron Man estaba perdiendo la información que tenía en la cabeza porque estaba tratando de protegerla de Norman Osborn, porque el cierre de toda esta historia de los Dark Avengers y de Siege, y tú dices, interesante, está perdiendo su habilidad para dominar la armadura, así que tiene que utilizar la armadura antigua, y utiliza 12 números para contar esa historia, y el peor problema es que tú empiezas a ver que la única razón para que esa historia dure tanto es que Matt Fraction decidió que tenía que pasar por cada una de las armaduras que había utilizado el personaje. Entonces, cada número era una de las armaduras antiguas peleando con algún villano para que uno tuviera el momento de ver a Tony Stark con una de esas armaduras. ¿Necesitaba la historia alargarse por 12 números? No, definitivamente no. Era una historia para 5 números, 6 números, pero lo hizo en 12. Y cuando terminan esos 12 números resulta que no se resuelve porque viene otra historia de 5 números más en la cual están los Avengers decidiendo, en este caso en particular Thor y Captain America, a ver si es que le restauramos la memoria a Tony Stark porque, acuérdense que en Civil War dejó la embarrada. Entonces, me parece que son conceptos interesantes. Como digo, ambas historias, como en el planteamiento, en el a ver si te gustaría leer esto, digo, sí, suena entretenido. Leyéndola es un punto en que uno llega a desesperarse de que no terminen nunca. Y más recientemente que haya leído de él, bueno, está el número de los Defenders que ya comenté, y me pasó también con Mighty Thor, que está absolutamente embobado con la historia y con el arte de Olivier Coipel. Y llega el último número de la saga inaugural de Mighty Thor, y fue para mí un desastre absoluto con como la forma en la que logró cerrar, en la que trató de cerrar la historia, y me decepcioné completamente. Así que me ha pasado eso ya, no con una, sino que con varias historias de Fraction. Entonces tengo mayormente desconfianza hacia lo que escribe. Ok. Bueno, pero es el problema, eres tú, no Fraction. Ya lo hemos comentado antes. ¿Alguna cosa que te haya llamado la atención de estos nuevos anuncios? Sí, que pusieron un buen guionista en Iron Man, pero pusieron un pésimo dibujante en la misma serie. Oye, no te puedes quejar. Si Iron Man trae siempre puesta la máscara de la armadura, ¿no podrá dibujarle expresiones de estrella porno? Yo creo que va a encontrar la forma. Y por último se las va a hacer a la... Uy, ¿cómo se llama? De Rescue. La Pepper Potts se llama Rescue, me parece, con el traje que le inventaron ahora, que también tiene una armadura. Sí. Ahora lo que suena interesante es el tema del planteamiento de la historia, que es deshacerse de la armadura Extremis, que creo ya Warren Ellis hace bastante tiempo con Eddie Granoff. Así que eso me suena bien, porque como soy cuadrado, nunca he logrado asimilar la idea de que tenga una armadura que aparezca de dentro del cuerpo Iron Man y que a la vez sea resistente, etcétera, es demasiado demasiado fantástico para que él lo acepte. Así que me gusta la idea de deshacerse de la armadura Extremis en caso de que ocurra. Y otra novedad interesante es el tema de Deadpool, que tiene dos escritores que son comediantes, y el dibujante es Tony Moore, que es co-creador de Walking Dead para los que ya lo ubiquen, también de Fear Agent y varias series más. Hace poco estuvo a cargo de dibujar Venom, y va a tener portadas de un artista bastante importante, que es Jeff Darrow, que yo creo que la mayoría ubica, aunque no lo sabe. Sí, bueno, me imagino que todo el mundo alguna vez ha visto alguna ilustración de Darrow sin saber que es de él, ¿no? Me imagino que tal vez de donde la gente pudo tener un poquito más de referencia fue las colaboraciones que tuvo con Frank Miller en el Impreso Legend de Dark Horse, y de las cuales tal vez la más popular sea la de Ross y de Boy Robot. Sí, creo Pero que hizo una cosita que se llama Matrix. Creo, no sé si la han escuchado hablar de eso. sí, pero la gente no leyó los cómics, entonces no creo que lo ubiquen de ahí. Digo, yo no mencioné Hardboiled porque al tratarse un cómic para adultos también parece que su alcance es limitado, y había que recordar que de Ross and the Boy Robot tenemos la ventaja de que hubo una serie animada, entonces tal vez sea de su trabajo lo más conocido a nivel masivo. De lo que mencionabas de Iron Man, a mí me llamó la atención esto No, de pero hacerse en las Matrix cómics. hizo el arte conceptual de la película, todo lo que es el diseño de robot, de las ciudades, de la famosa escena esta donde Neo llega y ve la imagen de todos los humanos conectados a estas plantas productoras de electricidad. Eso corresponde a un dibujo que fue adaptado desde el dibujo que hizo Jeff Darrow a esta imagen en CGI que apareció en la película y que, bueno, a todo el mundo le llamó la atención. Así que esa es toda lo que es la apariencia visual de esa película, esa estética, fue concebida por Jeff Darrow. Entonces, eso es lo. No toda, ¿eh? Había como seis o siete Estaba artistas por Steve involucrados. Cross Está también. Steve Scrolls, por ejemplo, que no es un artista Pero hay tan otros bueno que y tan están tuvo. involucrados en storyboards. Pero esa, por ejemplo, esa es Sí, lo de el la primer ciudad. artista conceptual y involucrado en varias de los Es artes, la. del arte más importante de la película, es Darrow. Sí, fue uno de los principales. De lo que contabas de Iron Man, a mí lo que me da la atención de esa decisión de hacerse la armadura Extremis es que esa armadura es la que va a salir en la película de Iron Man 3, que sale el próximo año. Entonces, yo tengo la idea de que más bien se van a hacer ella temporalmente, porque no creo que lo vayan a dejar olvidarse de la armadura si es la que van a ver millones de personas en la pantalla el año próximo. Entonces, me parece es interesante ver cómo arranca la serie, pero yo soy de la idea de que el deshacerse de esa armadura es algo temporal y no va a ser el nuevo estatus del personaje. De la serie de Deadpool, pues sí, como mencionas, los escritores son comediantes, entonces habría que ver qué pueden hacer con el personaje, que funciona mejor cuando no se lo toman en serio. Entonces, tener a dos comediantes escribiéndolo me parece que es una buena decisión. Y lo que mencionabas de Tony Moore haciendo el arte, pues tal vez el único problema aquí es que Tony Moore no se caracteriza por ser un dibujante puntual o que pueda mantener sus compromisos durante largo tiempo, ¿no? Entonces habría que ver si empezó a dibujarlo con suficiente anticipación o si eventualmente nos van a poner algún equipo de dibujantes alternativo. No, yo creo que en el número 7 va a estar dibujando Tom Grumman, lo cual no sería Probablemente. mal, pero Tony Moore, aparte de que es lento, es un poco gitano. Generalmente no permanece más allá de 6 números, 12 números en alguna serie en particular. Así que yo creo que lo más probable es que haga los 6 primeros números de la serie y luego la deje. Tal vez luego haga portadas como pasó con Venom, pero no creo que se quede más allá de 6 números, me sorprendería. No sería una mala sorpresa, pero me sorprendería. Así que yo creo que también va a ser el caso con algunos de estos dibujantes, que es una estrategia antigua que tenía Marvel, sobre todo en la época de Bob Harras en los 90, de vamos a traer a Dios para que escriba y a Jesús para que dibuje, pero en el número 6 los vamos a reemplazar por Juan Pérez y Juan Sánchez, que es algo que hicieron muchas veces. Sí, el utilizar nombres famosos para lanzar las series y después reemplazarlos y poner a los artistas de primera en otra serie es algo que es una práctica usual en la industria, ¿no? Entonces habrá que ver qué tan grandes son los compromisos de mantener equipos creativos de primer nivel en estas series. Por ahí, otra serie que me llamó bastante la atención sería la de Indestructible Hulk, donde Mark Waid se va a hacer cargo del título con arte de Lainil Francis Yu. Entonces, yo sé que es un artista controvertido que no a todo el mundo le gusta, pero creo que el hecho de tener a Mark Waid a cargo de escribir la serie la hace uno de los lanzamientos más atractivos de este relanzamiento. A mí me gusta lo que hace Lainil Yu. A mí también, pero sé que hay mucha gente a la que no. Sí, realmente no sé mucho porque yo creo que tal vez le guardan sangre en el ojo producto de Secret Invasion, aunque yo creo que deberían odiar a Bendis por eso. Y bueno, de todas maneras es un tema subjetivo siempre el arte, pero me parece bien y sobre todo porque lo va a plantear o lo va a presentar como un agente de S.H.I.E.L.D. Mark Waid a Hulk, lo cual es bastante novedoso respecto de las presentaciones anteriores. Yo lo último que leí de Hulk casi hizo que me sangraran los ojos, que fue con Jason Aaron y dibujo, creo que se les puede decir dibujo de Mark Silvestri. Y la historia me pareció tan llena de clichés que no quise saber si en algún momento mejoraba o no. Dicen por ahí que es buena, yo la verdad, ver a Bruce Banner separado de Hulk y con su propia isla del Doctor Moreau, creando animales mutantes con rayos gamma, la verdad es que me desagradó el concepto de entrada, así que no tuve paciencia para enterarme si alguna vez se mejoraba la serie, y más encima dibujada por Mark Silvestri era, ¿qué es lo contrario de miel sobre hojuelas? No lo sé. Bueno, pero rompen los dientes y duele el estómago. Sí, bueno, yo leí los primeros dos números, ojé el tercero, y la verdad es que la serie no era buena, más allá del concepto. El arte de Silvestri, pues dibujó un número y parte del segundo, antes de ser reemplazado por un Wiz Portacio Dios mío, Light. que Wiz Portacho lleva tantos años haciendo un arte tan mediocre. O sea, Creo que depende de nunca fue dónde. bueno, pero antes hacía un arte mucho más acabado y actualmente está haciendo algo que es como no sé si bocetos, pero hace un trazo mucho más fuerte, como que repasa mucho las líneas. Es bastante feo el acabado. Me acuerdo que hizo un Batman Confidential donde hizo el cambio, que yo por lo menos me di cuenta que hizo el cambio a este nuevo tipo de arte respecto de lo que ubicaba, por ejemplo, de Wetworks, y no me ha gustado para nada este arte. No es que antes fuera de mi gusto particularmente el arte de Portacho, pero creo que actualmente antes no me gustaba, ahora lo detesto. A mí de Portacio hay cosas viejas que me gustan mucho, ¿eh? Su Legion of Night, el estilo que tenía le sentaba muy bien, y lo que hizo sobre todo en sus números de X Factor, a mí me parece bastante atractivo. Ya cuando pasó a ser artista regular de Uncanny X-Men, el trazo se volvió un poquito más suelto, como que ve más del entintador, y sí tiene una época en la que empezó a hacer un trazo muy suelto, muy sucio, como mencionas de este Batman Confidential, y es más así como se ve en Hulk. Pero yo soy de idea más de que es el tiempo que le dedique a los proyectos, porque lo que he visto de los previos de Non-Humans, una serie propia que va a lanzar en Image, se ve más limpio, entonces ahí sí me parece que es consecuencia de trabajar con deadlines, que es algo que desde siempre le ha costado trabajo, ¿no? Entonces, pues sí, esta serie de Hulk no tenía mucho, que también hay que recordar que escribía a Jason Aaron, que me parece que es uno de los escritores más sobrevalorados que tiene Marvel, considerando que tienen a Brian Bendis, pero Espérate, digo, ¿tú Mark dices que está Waid, más sobrevalorado que Bendy? sí. Mucho más. Bendis al menos tiene buenas ideas, Jason Aaron ni siquiera. Entonces, no, sigo sin entender cómo fue que logró meterse entre los arquitectos Marvel. Pero, pues, va a Debe ser un ser giro por la este barba, fin de semana. a lo mejor esa es su estrategia, se la deja crecer para ver si creen que se parece a Moore. Tal vez sea lo mismo que hace Azarello. Bueno, tal vez en ese caso de Stegen no es mala, ¿no? Porque el presentarse como un escritor gordito y bonachón a Dan Slott le funcionó, y sí escribe un nivel de calidad que lo hace uno recordar los buenos momentos de Peter David. Entonces, puede no ser tan mala la estrategia. Pero dijiste Dan Slott, Sí. pero no tiene barba, si no es por lo No, no, gordito, no. la barba. Me refería a que Dan Slott sí puede lograr que en alguna parte lo confundan con Peter David. Ok, pero que Peter David tiene un gen cáustico en su sangre que del cual Dan Slott carece completamente, y eso es lo que lo hace más agradable. Sí, además. Pero bueno, en el caso de Destructible, creo que esto va a ser un giro de 180 grados para el personaje, ¿no? Pasar de un cómic soso y aburrido, escrito por un mal escritor y con cambios de artista mes tras mes, a tener uno de los mejores escritores del medio, quien parece haber reencontrado el gusto por hacer superhéroes, que es el caso de Mark Waid, y con un artista visualmente muy atractivo, aun si, como mencionaba, muchos no les gusta. Entonces, creo que será interesante ver qué rumbo intentan darle a esta nueva versión de Hulk. Sí, bueno, algo que es llamativo en el arte, en este caso de X-Men Legacy, que el arte o el equipo artístico completo es bien, bien interesante porque es muy poco tradicional. Tenemos a Simon Spurrier, que es un escritor inglés que yo no conozco mucho, pero sé que ha trabajado en Bleeding Cool, por ejemplo, con Rich Johnston, escribiendo algunos artículos, y también ha hecho un montón de cómics para Boom Studios, para la 2000 AD de Gran Bretaña, y también en Marvel ha trabajado en algunos proyectos. Aquí se hace cargo de uno de los títulos insignia de la compañía, con un dibujante que está en Watt, como sea que se pronuncie, que a mí me gusta mucho, pero tiene un tipo de arte que es bastante poco convencional. Aunque, bueno, lo último que vi de él, que fue la miniserie de los Annihilators, que escribían Dan Abnett y Andy Lanning, no era tan extraño como lo que hizo cuando lo conocí, que fue la de un Patrol que escribía, me parece que John Arcudi. Sí, sí, es un artista que tiene un rango que va de regular a extraño. Aquí, por lo poco que hemos visto, yo creo que va a ser un poquito más tradicional. No creo que vaya a ser tan extraño como lo que hacía en aquella de un Patrol. Pero creo que también esa aproximación tan extraña que tiene el arte puede funcionar aquí, tomando en cuenta que el personaje principal en esta serie de X-Men Legacy va a ser Legion, ¿no? Que es un personaje que sabemos que tiene un conflicto de personajes múltiples. Entonces me parece que esa fue parte de la razón para elegir un artista que tenga ese rango, y suena interesante. Digo, de Simon Spurrier la verdad es que no he leído ninguno de sus trabajos en cómic, pero sé que es recomendado de Mark Waid. Entonces si Waid lo recomendó, debe ser por algo. Entonces, wow, suena interesante. Eso me sorprende mucho. ¿Que sea recomendado? Que sea recomendado por Mark Waid, alguien que es amigo de Rich Johnston. Bueno, el caso que ya ve que aclarar, Waid, cuando tiene rencillas personales con alguien, deja que sean eso, personales. Y la razón por la que lo vende es porque trabajó con él en Boom. Entonces, creo que esa es la razón por la que decidió recomendarlo para darle entrada en Marvel. Y digo, si quieres, a mí me parecía que eso sería incluso un punto más allá en la recomendación, ¿no? A pesar de ser colaborador de Bleeding Cool y amigo de Rick Johnson, que le haya dado una palmadita en la espalda para ayudarlo a ingresar en las filas de Marvel, creo que es algo que nos habla de que algo debe haberle visto Waid como escritor, como para recomendarlo para un puesto, sí, en Marvel. Y me parece bastante encomiable, porque el nivel de anticuerpos que tiene Mark Waid con Rick Johnston es bastante alto. Y habiendo tenido pocos enemigos en la vida, creo que uno siempre no odia al enemigo y al amigo del enemigo, pero al amigo del enemigo no, tampoco lo quiere cerca porque es complicado. Así que me parece bastante encomiable de parte de Mark Waid poder hacer esa distinción. Y si lo recomienda Waid, me parece que debe ser bastante, bastante bueno el trabajo. A mí, un amigo de una lista de correo en la que participo me dijo que era bastante bueno el escritor, así que yo le tomo las recomendaciones. Habrá que leer la revista una vez que aparezca, pero la verdad no puedo hacer una recomendación de la serie porque no tengo ningún tipo de referencia personal para hacer, pero todas las referencias que he recibido apuntan a que debiera ser bastante interesante. Lo que nos lleva a una revista que iba a tratar de no comentar, pero la verdad es que me molesta un poco el concepto, sobre todo porque me suena como al traje del emperador, aunque en una de esas estoy equivocado, que es el de la nueva serie de los X-Men con Brian Michael Bendis. ¿Recuerdas cómo se llama la serie? All New X-Men. All New X-Men, con dibujos de un gran, gran dibujante que es Stuart Immonen, pero con guion de Bendis. Y el concepto de esta revista es que los 5 X-Men originales de la serie creada por Stan Lee y Jack Kirby viajan de alguna manera al presente y se encuentran con la realidad del universo Marvel actual. Y obviamente tienen este conflicto del joven idealista con la realidad a la que ha llegado sus años de lucha con Marvel Girl, que está muerta después de haber sido corrompida por Fénix. Cyclops, que está en proceso de transformarse en algo así como líder totalitario con poderes de un dios. Bestia, que se ha transformado ya en una especie de gato azul gigante. En fin, todas las modificaciones que han. O Arcángel, que fue corrompido por Apocalipsis. Entonces, todas estas modificaciones que ha sufrido el equipo y el universo Marvel en general son contrastadas con el espíritu idealista de la formación original del grupo. Y esto que suena como bonito para hacer una historia, es concepto para una serie regular, y yo digo, como digo, puedo estar absolutamente equivocado, me parece que es poco tirado de las mechas por lo siguiente, este es mi razonamiento. Vas a tomar a los personajes del pasado. Y estos personajes sabes que los cinco tienen que sobrevivir al final de la historia que cuente, y los cinco no tienen que recordar absolutamente nada de todas las cosas que les pasaron en nuestro presente para volver al punto del cual los sacaron de la historia antigua y continuar toda la continuidad Marvel desde esa época hasta ahora. Entonces, ¿de qué manera vas a hacer progresar a estos personajes? Me parece que no sé, es como autosabotear la posible evolución que puede tener cualquier historia, el establecer de antemano que este status quo que siempre protestamos, en este caso va a ser la regla con la cual tiene que terminar la historia. Yo ahí sí difiero un poquito. Como fan de ciencia ficción y sobre todo aficionado a las historias de viajes en el tiempo, la teoría es que cada vez que tú metes un cambio en una historia, lo que haces es crear una realidad paralela. Entonces yo creo que el hecho de traer a los personajes de Lee Kirby al presente no implica que los tengas que regresar. Simplemente lo que estás haciendo es crear una nueva línea temporal en la que tienes un mundo donde se dieron las historias que crean la continuidad del universo Marvel regular y uno diferente que nace a partir del momento en el que los X-Men desaparecen para viajar al frente. Entonces no creo que haya esa necesidad de eventualmente regresar a los personajes. Dicen que son los mismos, sí, porque hasta el momento en el que viajan al presente compartían una historia con la continuidad tradicional del universo Marvel 616, pero esto no implica que tengan que regresar a su propio tiempo. Que por otro lado, si revisas muchas historias de este tipo, al momento de haber ellos hecho algo diferente y regresar al pasado, regresan a una línea paralela, no a la propia. Entonces, no creo que el problema vaya a ser por ahí. Más bien mi problema es pensar en que Brian Bendis pueda mantener el enfoque en lo que está haciendo. Porque creo que la idea de traer un grupo de adolescentes inocentes como era este equipo original de los X-Men y confrontarlo con sus versiones presentes y el mundo que es el universo Marvel actual, me parece que da para algunas historias muy interesantes. Entonces, más bien ahí mi preocupación con el título es ver hasta dónde puede Bendis mantener el enfoque de la historia. Y no empezar a perderse y alargarlo como acostumbra hacer. No, tú dices como en Avengers Assemble, donde partió con una historia de 8 partes. Algo así. Sí, bueno, mi problema no es con el largo de historia. Si quieres hacer una historia de 12, 15, 20 partes, si la historia requiere eso para ser contada, perfecto, adelante, que la cuente de ese tamaño. Mi problema es cuando toma una idea para una historia de 3 partes y te la cuenta en 5 o en 6, o cuando tiene una historia que es relleno o consecuencia de algo más que puede haber contado en un unitario y lo hace en 3 partes, o cuando empieza a dejar sus plots abandonados y después los empieza a retomar y cuando te das cuenta tiene 2 o 3 años contándote la misma historia sin alcanzar una resolución. Entonces creo que ese es el gran problema de Bendis, que el volumen de trabajo que tiene es más del que puede manejar y termina por perder el enfoque en contarte la historia con la que partió originalmente. Entonces, yo no tengo tantos problemas con que vaya a jugar con la continuidad o qué va a pasar si estos héroes regresan o no al pasado, porque a fin de cuentas es irrelevante, ¿no? Los cómics de qué pasó cuando están al pasado ya están hechos y eso nadie los va a cambiar. Entonces, podemos asumir que al momento de que ellos abandonaron su propio periodo de tiempo, se crea una línea paralela en un mundo que creció sin unos X-Men. A mí no me Pero sí, preocupa el tanto problema si es se el. modifiquen las historias antiguas, o sea, no creo en el tema de que se modifique la continuidad y, oh, tenemos que proteger la continuidad a toda costa. No, realmente no me interesa, sino que es el tema de que tú autolimitas las posibles evoluciones o historias que tienes que contar con los personajes con la idea de que tengan que volver al pasado en algún momento. Claro, partiendo del principio de que tienen que volver al pasado, porque el otro problema que tengo es que en el fondo si tú estás creando, asumes la teoría de ciencia ficción y creo que ahí estamos en una discusión demasiado, demasiado geek, pero la vamos a tener brevemente, es que del momento en que tú empiezas a hablar de realidades alternas, universos paralelos, versiones alternativas, clones, imágenes latentes, lo que sea, que no son los personajes originales, significa que en el fondo que tienes una versión diluida, una versión alternativa de los personajes, y por lo tanto no son los que están traicionando el concepto mismo de la historia, que es tener a los personajes originales, porque si puedes tener a si los puedes tener dos veces, en el fondo estás haciendo trampa, por así decirlo, porque estás sacando de la manga una forma en la cual las historias no antiguas no tienen consecuencias respecto de las nuevas. Y la otra alternativa es que las historias nuevas tienen que concluir de una manera en la cual no afecten las historias antiguas. En fin, cualquiera de los casos me parece que se termina diluyendo el peso dramático de la historia. Por un lado tienes la alternativa de que no puede haber un progreso efectivo, los personajes no pueden morir porque tienen que volver y estar vivos. Y la segunda alternativa es que nada de lo que les pasa en realidad importa, porque no son los de verdad. Los de verdad se quedaron atrás. Bueno, es que cuando estás hablando de realidades alternas y líneas de tiempo paralela, lo de decir los de verdad es algo que no tiene sentido, ¿no? Insisto, es básicamente cada vez que tú tomas una decisión de decir voy a tomar la puerta de la izquierda, voy a tomar la puerta de la derecha, estás creando una divergencia, porque siempre va a estar el que hubiera pasado si me hubiera ido por el otro lado. Entonces no, yo no creo que sea tanto por ese lado. Más bien, si me preguntas, yo creo que esta historia nace del pensar en Yo creo si que confrontaras a le está echando a perder Volver al Futuro a mucha gente. ¿Y por qué desaparece la mamá de, por qué desaparece el Marty de la foto? Van a decir, no importa, no importa. De hecho, yo te puedo dar una lista de 20 o 30 inconsistencias con las líneas temporales de Volver al Futuro, y es una discusión que he tenido con muchos amigos muchas veces. Hay unos errores que te dan a entender por qué CMX nunca ha sido un buen director de cine, porque es incapaz de enfocarse en la historia, pero ese es un tema aparte. A lo que me refiero, creo que el planteamiento con el que vas a ver esta historia, si hay un personaje que ha sido controvertido en Marvel en los últimos años, es el de Cyclops. Entonces, yo creo que es esta idea de traer a los personajes de los 60s al presente, parte del, si puedes confrontar a Cyclops y decirle, ¿qué crees que pensaría el idealista adolescente que reclutó el profesor Javier si viera lo que has hecho? Entonces yo creo que ese es el punto de partida para esta historia, y es no hacerlo solo con Cyclops, sino con el equipo completo. Entonces, a mí me parece que hay historias muy interesantes que contar con esto, pero insisto, lo que me preocupa es que sea Bendis el que lo vaya a hacer, porque Wow. siento que eventualmente va a perder el enfoque y esto se va a ir al carajo. Me preocupa que tu buena historia, que la buena idea corresponda a Andy. Okay. Pero Bendis es un escritor de buenas ideas. El problema es que nunca consigue que sus buenas ideas se traduzcan en buenas historias. El único que le pasa más seguido que a él es a Mark Millar. A Matt Fraction. No, Matt Fraction, creo que sus ideas no son tan grandes. Es que yo discrepo ahí contigo. Yo creo que Mark Millar no tiene ni buena idea ni buena historia. Kick-Ass es Pero una buena idea. ¿ah? Kick-Ass es una buena idea. Es una mala historia. Tiene buenas historias. Ahí está Superman Red Son, Old Man Logan. Pero es como un reloj descompuesto. Todos los días da la hora correcta dos veces. El resto del tiempo está mal. No, si sí, hay alguna historia de Mark Millar que me gusta, pero te diría que mi mayor problema con Mark Millar es que siento que todas las historias las escribe buscando la Pensando en ofender a alguien. sí, buscando la manera de ¿Hasta dónde puedo llegar? ¿cómo ¿Hasta dónde le puedo revuelvo llegar? las entrañas? ¿Cómo puedo hacer que alguien se moleste? A ver, si yo fuera fan de Flash, ¿qué sería lo que más me gustaría? Esto. Ah, voy a escribir una historia que lo tire por el suelo. Así Sí, yo que creo que el problema de haber crecido a la sombra de Grant Morrison, ¿no? Piensa, ah, lo que hizo Morrison es controvertido. ¿Qué puedo hacer yo para ofender más gente? Ok. Pero bueno, ese sería mi problema con Mark Millar, y por lo cual ya, por ejemplo, a mí Ultimate, que tanta gente la verdad es que no me gusta para nada. Así que ese, Lo que bueno, pasa es ese. que no has leído los de Jeff Loeb, por eso no puedes apreciar los de Mark Millar. Es que eso es como decirme, como no comiste cianuro, no te gusta esta comida quemada. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Claro, la otra no me mató, pero está horrible también. Lo pudiste haber dejado en cicuta y había posibilidad que te salvaras con el cianuro, ¿no? Arsénico, entonces, da lo mismo. Bueno, ya para concluir con la parte de los X-Men, está la otra serie que anuncian como el resultado directo de Avengers vs. X-Men, ¿no? Que sería, no sé cómo lo van a pronunciar, es A plus X, me imagino, que es A más X, que va a ser un título antológico que van a tener con historias donde haya personajes de los Vengadores colaborando con personajes de los X-Men. El problema con una antología creo que se da de origen, ¿no? El hecho de que la calidad siempre va a ser variable al no tener un equipo regular. Problema de La la ventaja. antología es que es una antología. Sí, es. Vamos a citar las inmortales palabras de. ¿Cómo se llama? De. Ah, se me olvidó el nombre, maldita sea, el idiota de Tom Hanks en la película de SMX. Forrest Gump. Por eso. <Pobreza. Una antología es como una caja de chocolates, no sabes lo que vas a sacar. Yo creo haber Entonces, citado también a Tom Hanks alguna. Creo haber citado también esa. Es que Forrest Gump tiene todo lo que necesita saber de la vida. A pesar de que uno le duela. la película es bastante mala, pero insisto, eso es culpa de CMX. Bueno, a lo que me refiero es a que ves lo que tienen planeado para iniciar esta antología y es lo que decimos, ¿no? Tienes una historia de Hulk y Wolverine dibujada por Dale Keown. Y es ok, eso está muy bien. Problema, le escribe Jeff Loeb. Pones esto junto a una historia de Cable y el Capitán América dibujada por Ron Garney y escrita por Dan Slott. Y es ok, entonces Eso está bien. ya hay una que quiero ver. Pero la otra tiene Jeff Loeb. ¿Cómo carajos es que hay tanto dibujante talentoso que acepta trabajar con Loeb? No lo entiendo. Mira, yo te voy a decir por qué. Porque a pesar de que es un pésimo escritor, sus revistas venden mucho y obtienen mucha regalía. Entonces, yo creo que los dibujantes llegan a un punto de, ok, no entiendo cómo funciona esto. No sé por qué las peores historias son las que venden más, pero no me importa, quiero ganar plata. Y Jeff Loeb escribe las historias que ganan plata. Mismo razonamiento yo creo que es para trabajar con Bendis, para trabajar con Geoff Johns. No entiendo por qué le gusta a la gente, porque a mí no me gusta, pero quiero mi cheque de regalías a fin de mes. Pues sí, puede ser. Ahora esperemos que esta antología sirva también para crear interconexiones, ¿no? Que Dale Keown descubra que hay escritores como Dan Slott y decida colaborar con alguien más que vende cómics. Es que no creo que podemos esperar tanto de Dale Keown, porque Dale Keown, yo creo que uno de los mejores escritores con los que ha colaborado es Paul Jenkins. Y lo hizo en una revista Peter que era David. bien mala. Ah, cierto, Peter David en Hulk. Hulk. Pero de ahí ha sido todo en bajada. Sí, bueno, pero incluso su Pete, que lo escribió él mismo, venía muy bien. Entonces, creo que son casos en los que esos artistas, si es por ventas que están trabajando con Loeb, lo están viendo mal, porque realmente quien vende revistas es el dibujante, no el escritor. Entonces, creo que son artistas que deben de pensar que lo único que tienen que hacer es hacer bien su trabajo Que y piensa van a vender y van a tener regalías. ¿qué otra explicación puede haber para que después de tantos años decía Simone Bianchi volver a trabajar con Jeff Loeb continuando una historia que no le gustó a nadie con Wolverine? Yo soy de la idea de que Jeff Loeb les está ofreciendo la oportunidad de contactarlos con productores de televisión. Es lo único que se me ocurre como algo lógico, como puede convencer a la gente de seguir trabajando con él, especialmente Tim Sale, que yo insisto que Tim Sale debe ser A lo el mejor tiene carrito de una las agencia trampas. de detectives privados y tiene información comprometedora contra todo ello. ¿Lo estás acusando de chantajear a sus artistas? ¿Sí? Ok, suena plausible, entonces no. Lo puedo inventar, total, no somos un medio oficial, así que puedo inventar cualquier cosa. Okay, conste que si el aparatote legal se nos viene encima fue una declaración de Esteban Pedreros y yo me deslindo completamente de su opinión. Debo decir que Bueno. estoy ebrio y por lo tanto no soy responsable de mis palabras en este momento. Okay. Lo voy a dejar claramente establecido, sobre todo porque de aquí a la fecha en la que puedan tomarme exámenes de sangre, los rastros de alcohol van a haber desaparecido, así que no van a poder demostrar lo contrario. Okay. Eso explica tus declaraciones de Matt Fraction, entonces. Pasando a lo que No, sigue. en ese momento no estaba ebrio, solamente ahora me tomé un litro de whisky antes de hablar de Jeff Lloyd. Okay. Bueno, creo que de las series principales ya cubrimos la gran mayoría. Nos faltaría solamente que la de Thor, me parece, ¿no? Pero ya pelamos allí y sonaron. No importa, ¿no? No, nunca podemos pelarlo lo suficiente. Y tenemos otro caso de un buen dibujante con mal escritor en la nueva serie de Thor que va a tener el subtítulo de God of Thunder. Digo, por si alguien no sabía quién era Thor, va a quedar clarito en la portada. Es Thor, el dios del trueno. Bueno, Seguramente es esa fue una irrelevante brillante. porque en unos cuantos números más van a cambiarle el nombre y el número a la serie. ¿O tú crees que va a abandonar esa política Marvel por fin? Me imagino que van a hacer lo que han hecho otras ocasiones, que de repente en la portada vas a tener los dos números, ¿no? La numeración nueva y en un recuadro por ahí pequeñito la numeración clásica, por lo menos hasta que decidan que quieren regresar a las numeraciones originales y regresar los títulos al nombre anterior. Pero digo, Pero ¿tú sí crees me es un poco que van a tonto. ser lo suficientemente patudos para contar los números de Thor hasta que se volvió a transformar en Journey into Mystery y después contar esos números más los números de The Mighty Thor y sumárselos a The God of Thunder y con eso hacer la nueva numeración de la serie? Lo han hecho antes, entonces no veo por qué no. Ok, está bien. Bueno, el caso es que seguramente esto de ponerle God of Thunder en la portada es una de esas brillantes y originales ideas de Jason Aaron. El artista va a ser Zach Rybicki, que es un artista que seguramente la mayoría de la gente ubica por sus portadas, pero me parece que es un artista bastante talentoso ¿No hizo y pues alguna a... miniserie de Thor con Rob Roddy? Así es, él fue el que la ilustró. Insisto, es un artista bastante atractivo y vamos a ver qué tanto le da para trabajar Jason Aaron en esta serie, porque si no, si hay un escritor del que espero poco en Marvel, ese es Jason Aaron. Okay, ahora que lo recuerdo y corrígeme si estoy equivocado, me parece que hubo una historia, una miniserie de cuatro partes que se adaptó luego como una especie de motion comic que creo que se llamaba Brothers, que fue poquito antes del estreno de la película de Thor, que era una historia de Thor con Loki, que la transformaron en un motion comic que vendían creo que a través de iTunes. Y ese me parece que era una revista escrita por, creo que por Rob Roddy con ilustraciones de Zach Rybicki, creo que. Me parece que es de origen croata, no estoy seguro. Eso sí. Por el nombre, me imagino que sí debe ser croata. Y la historia está, no sé si está basada en un cómic, no recuerdo haber visto el cómic, pero sí lo que meten en Motion Comic, definitivamente son ellos dos, son Roddy y Rybicki. Sí, era una historia, una miniserie de cuatro partes, que era. Love Brothers me parece que se llama. Sí, pero era antigua, porque cuando la adaptaron a cómic ya llevaba unos 2 años de publicada aproximadamente. Aunque sí, nunca vi el cómic, pero por el estilo de la animación, sí, no me extrañaría que sea suya. La historia sí es de Robert Roddy. Te repito, no estoy seguro si vio la luz como cómic impreso en algún momento. Sí, lo vio, sí. Fue miniserie de cuatro partes originalmente, pero como te digo, fue varios años antes de que se hiciera la adaptación como esa animación de la que hablaba. De cuatro más. No es una miniserie que apareció nada más como Loki, sin tener otro nombre. Mira, el nombre no estoy seguro porque la serie que yo conozco como Loki era una que escribía Aguirre Sacasa con ilustraciones de Max o Sebastián Fiumara, uno de los dos. Okay, es que yo recuerdo una serie de Loki con arte de Rybicki, pero no tengo idea Sí, si es de era portada. esa, Recuerdo las pero no portadas. recuerdo que se llamara Loki exactamente. Lamentablemente no tengo cómo revisarlo en estos momentos. Déjame ver si lo encuentro en internet. Tú sigue comentando por mientras puedo hablar mal de Jason Aaron. Pero es que es tan malo que ya hasta se me acabaron las cosas malas que decir de él o de su trabajo. Ok, Entonces no. ni siquiera la serie que hizo para Vértigo, Sculpt, ¿te gusta? No particularmente, ¿eh? La encuentro entretenida, pero no más allá, ¿eh? No me parece que sea tan buena. Digo, comparado con el resto, lo que ha hecho sí es buena. Sobre todo los primeros números sí son bastante atractivos. No sé, tal vez los primeros 10 o 12 números, que son los primeros 2 o 3 arcos de la serie, son bastante interesantes, pero después de eso sí creo que fue poco a poco perdiendo calidad la serie. No me parece que sea precisamente algo de lo que en Vértigo estén orgullosos o les interese seguir manteniendo como franquicia. Que Sí, bueno, bueno, ya se anunció el cierre de la serie, creo que con el número 60. que es algo que también ya tiene algunos meses ocurriendo, ¿no? Que algunas de las series más largas y duraderas en Vértigo han ido cerrando y sobre todo parece que tiene que ver con el tema de derechos de creadores, ¿no? Por ahí han tenido controversias con varios autores en series de larga duración. Se me viene a la mente el caso de Brian Good y el de... También ¿No de tío iZombie, que Robertson? también de ¿Tío Robertson Robertson? y otros, quienes también parece ser que les cortaron el piso antes de que terminaran con lo que tenían planeado. Entonces, curioso, ¿no? Que un impreso que durante muchos años se identificó como una de las principales salidas para cómics de autor, sea precisamente por el tema de los autores que empieza a cancelar series de larga duración. Aquí encontré la información. La miniserie originalmente se llamaba Loki. Como tú decías, del año 2004, y la película, por así decirlo, tipo mucho un cómic, se llama Tori Loki Blood Brothers, Okay, sí, que apareció el 2011 junto con la película de Thor, y también fue la misma época en la que salió la otra miniserie de Loki de la que hablaba yo, de Aguirre Sacasa. sí, yo la miniserie de cómic nunca la leí. La película, bueno, el motion cómic animado sí tuve que verlo, pero recordaba las portadas, por eso me quedó la impresión de que esa era la serie. Ya. Claro, sería eso. A mí creo que en general han sido menos espectaculares de lo que esperaba los anuncios de Marvel Now. Creo que hay otra gente que debe estar saltando en un pie, pero en mi caso no es tanto así, porque lamentablemente hay varios de estos arquitectos que no me gustan mucho. Creo que Hickman, por ejemplo, del que hablamos bastante bien hace algún tiempo, ha bajado bastante la calidad de varias de sus series. Y me tiene relativamente interesado lo que haga con los Avengers. O sea, es cosa de esperar y ver, a ver si sorprende nuevamente. Pero a pesar de que hay varias de sus series que me han gustado mucho, como Chill o Nightly News, hay otras que me decepcionaron, como fue el caso de Secret Warriors, o la que tú me comentaste el otro día, que fue la serie que lanzó para el sello Ultimate de Marvel. Ultimates ¿Sí? es bastante mala. Es, sí, yo la empecé a leer porque era Hickman y sí, la serie realmente deja mucho que desear. Los spin-offs que estaban haciendo de la misma también no son nada buenos. Y yo tenía la idea de que cuando se diera este relanzamiento probablemente ibas a pasar la serie Ultimates, pero parece ser que ese no será el caso, ¿eh? Las ventas de Ultimate Spider-Man y Ultimate X-Men parece ser que son bastante saludables, entonces de momento no hay plan de deshacerse de esa línea. Ya, la de Ultimate Spider-Man son bastante buenas, el resto me parece que no tanto, mira. A mí me gusta mucho lo que están haciendo con Ultimate X-Men. Y de hecho, te puedo decir que no van a cancelar la serie, al menos en el futuro próximo, porque en la edición de La Mole tuve oportunidad de platicar con Paco Medina y con Carlo Barbieri, que se reparten las labores artísticas en la serie. Y les pregunté directamente si iba a haber algún cambio en el universo Ultimate a raíz de Marvel Now. Y Paco Medina me dijo que él no tenía noticias de nada, y Carlos me dijo que no, que de hecho a él, por lo que le habían dicho, al menos un año más de historias ya están ploteados y listos para trabajarse. Entonces, tanto X-Men como Spider-Man están viendo lo suficiente como para pensar que el universo va a continuar. En el caso de Ultimates, que es lo que escribe Hickman, no tengo idea cuál sea su futuro, porque aparentemente Hickman quiere dedicarle más tiempo a series propias. Entonces, si va a escribir los Avengers y va a hacer cosas propias, no sé si vaya a tener la voluntad de seguir estirando su trabajo al mantener una serie que parece que no lo divierte ni a él ni a los lectores. Sí, sobre la línea Ultimate, por ejemplo, la serie más exitosa en estos momentos viene a ser Ultimate Spider-Man. Está vendiendo alrededor de 42.000 copias, en el puesto número 40, bastante saludable, bastante exitosa. Luego viene Ultimate Comics Ultimate, que está en el puesto 64 con 30.000 copias. Estos son los estimados de venta del mes de julio. Y finalmente está Ultimate Comics X-Men, en el puesto 73 con 29.000 copias. No, ninguna de ellas son éxitos rotundos, pero son series bastante saludables, porque ya están alrededor del número 12, 15 vendiendo esos niveles. Las series tienden a declinar mensualmente, pero están dentro de un rango bastante razonable, así que a menos que Marvel planifique relanzar la línea, es difícil que las cancele. No hay ninguna garantía de que lanzar una serie distinta vaya a vender lo mismo, así que ¿para qué vas a cancelar una serie que produce dinero si lo sigue haciendo? Sí, no tendría sentido deshacerse de esas series todavía. Claro, probablemente Ultimate Spider-Man va a seguir vendiendo bastante bien por bastante tiempo. Las que corren más riesgo en este caso son los Ultimates y X-Men. Así que hay que ver si en definitiva la editorial desea concentrarse en su universo tradicional. Y eso podría, por ejemplo, impulsar que decidan eliminar toda la línea Ultimate, que la verdad es que no sé si tendrán, ya no cumple con la idea original que tenía, que era presentar un universo libre de continuidad que fuera más fácil de seguir. Actualmente el universo Ultimate es tan complicado de seguir como el universo tradicional de Marvel, así que tal vez en algún momento decidan eliminarlo, pero por ahora, si las series venden, no tiene sentido hacerlo. Sí, no creo que tengan pensado reiniciar otra vez de cero o crear una nueva versión. Entonces, mientras mantengan un nivel de ventas sólido, no creo que vayan a ninguna parte. Me parece que querías comentar algo de ventas de otros cómics, ¿no? Ahora que planteabas números que uno oye 30.000, 40.000 copias son series saludables, nos hace recordar lo mucho que ha decrecido la industria en los últimos años, ¿no? Sí, bueno, algo que impresionó bastante fueron las ventas de Walking Dead número 100, que debe ser el cómic más famoso que hay en estos momentos, producto de la serie de televisión que mi hermano ve, por ejemplo, pero no sigue el cómic. Y el número 100 vendió la impresionante suma de algo así como 335.082 copias. Esto solamente respecto de la primera orden del cómic. Por lo tanto, hay aquí nuevos pedidos de número original, las ventas que se hagan luego de las segundas, terceras, cuartas, quintas ediciones. Y es impresionante porque la revista durante mucho tiempo se mantuvo alrededor de las 20.000 copias mensuales, que para un cómic independiente es buenísimo. Y ha ido subiendo, producto de la serie de televisión, hasta casi 40.000 copias, que es muy, muy, muy bueno. Pero esta explosión hasta 335.000 copias obviamente solo se explica por dos cosas: porque la revista salió con algo así como 15 portadas variantes, y porque hay un afán especulativo de parte de los fans que piensan que esto es como, no sé, un evento dentro de la serie, que tal vez en 10 años más van a poder vender la revista por varios miles de dólares. Pero con esta cantidad de copias en buen estado, es muy probable que si lo que pensaban ustedes con comprarse Walking Dead 100 era que iban a poder venderla por varias veces su precio en algunos años, creo que es bastante improbable. Así que especulen lo que quieran por ahora, si es que ese es su interés, pero no creo que esta sea una revista que dentro de 20 años valga mucha plata. ¿Me estás diciendo que la gente que hace 20 años compró el número uno de la serie de X-Men de Jim Lee no ha podido recuperar su inversión? No sé, realmente nunca me he preocupado del mercado especulativo. No, yo creo que tampoco. Nada más para poner en contexto el comentario. Fue una serie que fue lanzada con Bombo y Platillo por un equipo creativo de alto vuelo, que era Chris Claremont a cargo de los guiones y Jim Lee dibujando, y apareció con seis portadas variantes, no, pero con cinco portadas variantes, que eran de cuatro portadas y una edición especial que incluía las cuatro como si fuera un póster. Ese número tuvo un tiraje total de 8 millones de copias, e ingenuamente esto se veía que mucha gente las estaba ordenando por docenas, pensando en que eventualmente la podrían vender casi tan cara como el X-Men número uno de Jim Lee y Jack Kirby, sin darse cuenta de que al haber ordenado tantas copias en las tiendas previo a su aparición, provocaron una impresión de 8 millones de copias en un mercado en el que no hay 8 millones de lectores. Entonces, sí, me parece que las 330.000 copias, pues es mucho para lo que es el mercado actual, pero definitivamente es a raíz de los especuladores o incluso del coleccionista, ¿no? Que le gustaron algunas de las portadas variantes, hizo con varias copias. Pero me imagino que en los próximos números regresará a sus números habituales, que son bastante saludables, pero sí, esta explosión que tuvo el número 100 se dio más por la combinación de especuladores y coleccionistas. Lo que es llamativo de las ventas, en este caso de Walking Dead, es que impulsaron el porcentaje total de ventas de Image hasta el 10%, prácticamente el 10% del mercado de Estados Unidos. En ventas de unidades llegaron al 9,39% y en dólares llegaron al 9,42%. Esto significa que solamente las ventas de esta serie prácticamente duplicaron las ventas normales que tiene la empresa dentro del mercado. O sea, la suma total de todos los cómics que vende Image es igual prácticamente a lo que vendió el número 100 de Walking Dead en dinero. Así que eso creo que es un dato muy, muy impresionante respecto de las ventas de este cómic, por especulativas que fueran. Y bueno, la cantidad de plata que se está echando en el bolsillo Robert Kirkman actualmente. Sobre todo tomando en cuenta que se lo estamos dando solo, ¿no? No, yo creo que Charlie Adler se debe llevar su pedazo de la torta, y el problema es la demanda de Tony Moore. Que yo creo que por ahí se ha prestado para confusión, porque he escuchado que han hablado de Tony Moore, de que es traidor y etcétera, porque quiere apoderarse de la serie. Y no sé cuál será el fin último de Tony Moore, pero por lo menos los principios sobre los cuales él estaba presentando su demanda no eran de que él hubiese sido engañado por Kingman en la entrega de los derechos y por lo tanto los quisiera recuperar, sino que lo que él reclamaba era que Kingman lo había defraudado jurídicamente y había escondido parte de los beneficios generados por la franquicia para no pagarle el porcentaje que le corresponde. Entonces él está, no es que esté pidiendo que le devuelvan lo que él vendió, sino que está pidiendo que le paguen lo que se comprometió Kingman a pagarle por los derechos de la serie. Sí, es un hecho que su queja pues aparentemente tiene sentido, ¿no? Y pues sí es triste que en este caso no sea una corporación contra la que esté luchando, sino uno de sus amigos y antiguo colaborador. Pero pues ojalá y Sí, esto. uno de sus amigos de la infancia en realidad. Sí, ojalá y tenga una resolución amigable, porque sí es triste que se den estos casos, ¿no? De una corporación uno espera que sean malvados y traten de apoderarse de todo el dinero y las ganancias, pero en este caso, tratando a sus amigos, probablemente ni siquiera haya contratos que respalden la demanda de Tony Moore. Entonces, pues Sí, ojalá que tenga una. hay contratos, sí, hay una cesión. Bueno, y está también el hecho de que las corporaciones son personas, Alberto. Por lo tanto, te pueden decepcionar tanto como las personas de verdad, como dijo Mitt Romney alguna vez. Pero Si hay les un dirigen contrato, abogados, los abogados no tienen sentimientos, ¿o sí? puedes buscar el clip donde Mitt Romney dice que las corporaciones son personas. Los abogados también son personas, así que no es ninguna excepción. Pero ¿Ahora vas a citar a Mitt Romney para marcar tu punto? mi punto cómico, aunque nadie entendiera el chiste. Ok. El tema es que hay un contrato, porque hubo efectivamente una cesión de derechos de parte de Tony Moore a cambio de obtener ganancias. No recuerdo los ítems porque no estoy leyendo en estos momentos el artículo, lo leí hace varios meses, pero él cedía sus 50% de propiedad de la franquicia a cambio de obtener X porcentaje de las ganancias de comercialización de cómics, de trade paperback, de lo que generara por conceptos de adaptaciones al cine, etcétera, todas las distintas métodos en los que puede generar una franquicia de dinero, él tenía participación en las ganancias. Y lo que él Okay. reclama es que Kirkman ha ocultado las ganancias, básicamente como este típico, como lo que le hizo DC a Alan Moore cuando iban a sacar las figuras de acción de Watchmen, que las iban a distribuir como material publicitario y que por lo tanto no era merchandising y no tenían que pagarle un royalty. Podría asimilarse la idea, no es el caso exactamente, sino que lo que dice Tony Moore es, Kingman está diciendo que la serie genera $1.000.000 al año y me está pagando a mí el porcentaje que me corresponde, pero en realidad la serie está generando 10 millones de dólares al año y el porcentaje que me corresponde a mí es mucho más alto. Eso es lo que reclama Tony Moore. Ok, pues sí, y muy probablemente tomando en cuenta el estado de la industria de cómic, no me extrañaría que sea mucho más los ingresos que tiene Kirkman a través de las licencias surgidas a raíz de la serie de televisión que del cómic propiamente dicho. A mí me sorprendería que no fuera así, de hecho. Sí, suena como que lo más normal es eso, que el dinero no esté en el cómic. Me sorprendería mucho que estuviese ganando más dinero por el cómic que por la serie de televisión, en la que además es productor ejecutivo y uno de los escritores de la serie. Y volviendo al tema de defraudar a los amigos, hubo una noticia que casi pasamos de largo, que fue la disputa que surgió, que apareció en Bleeding Cool, la disputa que surgió entre Mike Huddleston y Joe Casey a propósito de la serie Butcher Baker de The Righteous Maker, que es una serie que Ajá. publica Image. No sé si supiste algo de eso, Alberto. Sí, al parecer Joe Casey se quejó públicamente de que los retrasos en la publicación de la serie eran culpa de Mike Huddleston, que no estaba entregando a tiempo el arte de la serie, y Huddleston se quejó diciendo que no estaba ganando suficiente dinero como para mantenerse haciendo esa serie, por eso había tomado otros compromisos, ¿no? Entonces, aquí lo problemático es que hayan terminado ventilando sus problemas en foros públicos. Sí, hay dos cosas que son llamativas en este caso. Que Joe Casey, básicamente la pregunta que le hicieron es que tú estando involucrado en la producción, Joe Casey, algo que tienen que saber en caso de que no tengan idea, es que pertenece a un conjunto de creadores que se llaman Man of Action, que son los creadores de la serie de animación de Ben 10 que transmite Cartoon Network. También son los creadores de Generator Rex y son parte de los productores ejecutivos de la nueva serie de Ultimate Spider-Man que transmite, me parece que Disney XD. Entonces, son una empresa creativa que produce mucho dinero a través de estas franquicias de dibujos animados que son más influyentes que todos los cómics que leemos actualmente dentro de la infancia. Entonces, él partió como escritor de cómics y ha hecho muchas series famosas como, qué sé yo, los Wildcats, en fin. Y Mike Huddleston es un tipo que es un creador principalmente independiente que ha hecho algunas series para DC, para Marvel, pero que se mantiene de lo que dibuja y lanzaron esta serie en forma conjunta a través de Image. Y Joe Casey es un tipo que probablemente puede darse el lujo de no ganar dinero haciendo un cómic. Pero Mike Huddleston no tiene el mismo lujo porque él se gana la vida haciendo cómics. Entonces, si la revista no produce suficiente dinero, bueno, ¿de dónde saca para pagar las cuentas, para mantener a su familia, etcétera? Entonces, a pesar de que lo que criticaba en este caso Joe Casey es que no era su sobrecarga de trabajo lo que generó el atraso en la aparición de los números de la revista, sino que el hecho de que, según él, Mike Huddleston se hubiese sobrecomprometido con distintos proyectos y se hubiese terminado atrasando con el dibujo de Butcher Baker. A lo cual Mike Huddleston respondió: bueno, tengo que pagar las cuentas y lamentablemente la revista no produce suficiente, así que tuve que contratar otras cosas. Así que es lamentable y a la vez un tanto indolente, me parece, de Joe Casey. No sé cómo habrá sido el intercambio entre ellos, pero creo que él está en una posición de facilitarle las cosas a Mike Huddleston en vez de criticarlo públicamente por algo que él debe estar en conocimiento que no era lo óptimo. Probablemente Mike Huddleston nunca quiso que las cosas llegaran al punto en el que estaban, pero no le quedó otra opción. Sí, insisto, aquí tal vez lo más preocupante es que esto deja de ser una disputa privada y lo hayan hecho público, ¿no? Que esto fue una decisión de Casey que seguramente fue respondiendo a alguna crítica, pero sí me parece que estuvo fuera de lugar el que ventilara problemas internos de los dos como colaboradores. Sí, es lamentable y es lamentable también de una manera indirecta por el simple hecho de que Butcher Baker es una serie que vende, no sé, 5.000, 6.000, 7.000 ejemplares mensuales. Y esto revela bastante de lo precaria que es la situación de la mayoría de los artistas independientes y la razón por la que se ven forzados un poco a trabajar para Marvel y DC, que les pagan y se olvidan del tema. O sea, el que pierde plata en ese caso es Marvel y DC. Y en aquí en esta apuesta que hacen en producir una propiedad intelectual que eventualmente les pueda generar dinero por algún otro sistema, sea por el éxito como cómic, como le pasó originalmente a Kirkman, como una eventual adaptación al cine, a la televisión o lo que sea. Lamentablemente una apuesta que en muchos casos no resulta y que pone a los creadores en una situación bastante bastante complicada y que es lamentable, que realmente es triste que no puedan dedicarse a producir un cómic de forma profesional, tranquila e independiente. Sí, lamentablemente el estado de la industria no es el óptimo para lanzar proyectos propios y incluso gente que lo hace en un principio de manera exitosa termina por voltearlo, ¿no? Ahí tenemos el caso de lo que pasó con Image, que originalmente su idea era tener control de sus creaciones y terminaron por convertirse en un conglomerado similar a Marvel y DC, que era de lo que se suponía que estaban tratando de salir. Es decir, que me espantó un poquito cuando empezaste con el comentario de defraudar a los amigos, porque por un momento pensé que ibas a hablar de John. ¿Por qué? Pues no sé, aquello de defraudar a los amigos. Y yo recuerdo cuando este podcast era a tres voces y ahora ya tenemos más programas con solo dos. Bueno, es que el problema de... Lamentablemente tuvimos que dejar a un lado a John porque, aparte de que era de su problema de alcoholismo, de mal gusto para los cómics, está el hecho de que le caía mejor a la gente que nosotros dos, así que no estaba opacando. A mí más que eso, mal gusto para los cómics, digo, tengo mucha gente que lee cómics que no valen la pena, me molestaba su gusto musical, oye. Sí, ¿qué escuchaba RBD? Pues no sé, creo que era fan de Juanes y de Arjona, ¿no? Y Sí, Arjona me sobre acuerdo que todo. insistía mucho porque quería que pusiéramos esa música en las cortinillas y para cerrar los programas. Sí, realmente era un caso complicado, nos tuvimos que deshacer de él, del lastre que representaba tener a John en el podcast. Y lamentablemente fue algo que no pudimos prever antes de invitarlo a participar, así que fue desagradable tener que dejar de responderle los correos electrónicos y no sé, olvidarnos de que existía. La gente nos pregunta por él, pero algo, es un episodio que queremos olvidar. Sí, pero también de eso de ya no contestar los correos, pues era necesario, ¿no? Ya cuando empezaron aquellos rumores de que la DEA lo estaba investigando, porque al parecer no sabían exactamente qué clase de actividades tenía en su vida diaria, pues es algo que sí, más valía hacerse a un lado y no seguir con lo mismo. Sí, fue justo después de cuando empezó a vivir en el aeropuerto, ¿te acuerdas? Que era como Sí. la versión colombiana del personaje de Tom Hanks en The Terminal, que realmente no sé dónde se conectaba, pero todo el día hablaba con nosotros y lo único que se escuchaba era un ruido de jet de fondo. Sí, los anuncios de los llamados a los Era vuelos. poco, muy poco profesional en realidad, y eso que no le pagábamos. Sí, me imagino que se colgaba del wifi de algún restaurante o local de ahí del aeropuerto, pero pues sí, lamentablemente tuvimos que prescindir de su participación en este programa. Bueno, para el que no le quedó claro, obviamente estamos bromeando. John ha tenido dificultades para conectarse, producto de las dificultades que he tenido yo para conectarse. Así que, a pesar de que nos propuso mandar sus colaboraciones, grabarlas offline y mandarlas a algún servidor para que las podamos poner en el podcast, no ha cumplido la amenaza. Así que esto es para motivarlo a que participe, así que, si es que. O sea, cuando nos escuche, extrañamos su participación. Hay varias gente que no. Bueno, no hay tanta gente en realidad, nadie se acuerda de él, pero no, nosotros sí nos acordamos de John, así que sería entretenido volver a contar con su presencia en el podcast. Así que, John, si estás escuchando, ponte las pilas y mándanos tus comentarios al podcast para que podamos volver a tener presencia internacional en Colombia. Bueno, ya habiendo dejado eso atrás, pues creo que acabamos con las noticias. ¿Hay algo más que quisieras comentar en esta ocasión? Sí, hay un cómic que quiero comentar brevemente ya porque se ha extendido bastante el podcast, que es King City. No sé si has tenido oportunidad de verlo, Alberto. Leí los primeros números que publicó Image después de que se vino el colapso de Tokyo Pop. Que recuerdo cuando apareció en Tokyo Pop me llamaba la atención, pero esa renuencia natural que uno le tiene al manga me hizo que no lo checara, pero cuando apareció en Image llegué a los primeros números, me pareció una serie bastante, bastante interesante. Es Brandon Graham, el autor, si no mal recuerdo, ¿no? Sí, Brandon Graham o Graham, como sea que se pronuncie, que bueno, actualmente ha sonado bastante debido a que nuestro amigo Rob Liefeld, junto con Erik Stephenson, lo contrataron para hacerse cargo del relanzamiento de la serie Prophet, que ha sido un éxito de crítica. Y la razón por la que quería comentar el tomo es porque hace varios meses atrás lo pude encargar en el preview y nuevamente está disponible ahora en el mes de agosto, que cierra dentro de la próxima semana los encargos del mes. Por lo tanto, si tienen la posibilidad de encargarlo, yo les recomiendo derechamente la revista, que es bastante entretenida. Es un tomo gigante, que es una revista en blanco y negro, en realidad en escala de grises, porque cuenta con es coloreada con escala de grises, valga la redundancia, de acuerdo a las especificaciones de Amazon. Son un total de 424 páginas y me parece bastante exacta el conteo de páginas, porque es un tomo bastante bastante grueso. Tiene la altura de un cómic normal, pero es más ancho, es una revista más cuadrada. Y como señala Alberto, Brandon Graham es un tipo que tiene una fuerte influencia de manga dentro de su trabajo. A mí en particular su trazo me recordó, no recuerdo cómo se llama el autor de la serie, pero no sé si recuerdas Doraemon, el gato cósmico. No. No, bueno, es uno de las series de animaciones famosas de los años 70 y 80 en realidad. No, Y yo era muy pequeño o no había nacido, no lo sé. muy pequeño, nadie nace. Qué buen chiste. Bueno, Dijiste sepa. los años 70, ¿no? Sí, pero tú naciste en los 50, o espiritualmente por lo menos lo hiciste. No, ese era John. Que hace un día que seguimos hablando de John. Okay. Ya, el autor se llama Fujiko Fujio, creo que se pronuncia, y fue creado, mira, en 1969. Me recordó un poquito al dibujo, aunque en realidad es una serie que es para jóvenes adultos en general. Y es una mezcla de géneros. Tiene ciencia ficción, tiene un poco de horror, un poco de espía, un poco de serie negra, y tiene un montón de ideas muy locas la revista. Entonces, es la historia de un Catmaster, de un maestro de los gatos. Aquí ya yo entré con problemas con la serie porque no, yo le tengo, si hay gente que le tiene amor a los gatos, yo le tengo algo así como aversión, eso sería la palabra. Entonces, él muestra un incansable, interminable amor por los gatos. Y este maestro de gato es una especie de ninja en el fondo, que tiene un gato que es diseñado genéticamente, que tiene infinitas habilidades para lo que sea. Es como la bolsa del gato Félix. Y la forma en la que él lo prepara es que tiene una serie de inyecciones que potencian las habilidades del gato. Entonces puede utilizarlo para lo que sea, lo puede utilizar como arma, como periscopio, lo utiliza en algún momento como generador de curas contra envenenamiento, como etcétera. Cualquier tontera que se le ocurra que necesiten, el gato la puede hacer. Incluso en algunos momentos funciona como algo así como un skateboard. Y tiene un humor muy singular porque Graham le gusta hacer juegos de palabra, entonces mezcla la palabra gato, felino, con una serie de tonteras, y es como que se toma en algunos casos el momento de hacer que uno entienda la broma, de decir una palabra, no sé, gatástico, por inventar algo, y luego hace esto típico del humorista, que se queda esperando que el público se ríe y no se ríe, y que repite lo que acaba de decir, pero más lento. Entonces tiene una segunda viñeta donde lo remarca. Y la historia, la verdad es que no les puedo decir de qué se trata porque no va para ninguna parte. Eso es lo más genial que tiene la revista, porque Digo que no va para ninguna parte. Yo creo que en el fondo sí debe haber una intención detrás de, pero sí es bastante suelta y parece más preocupado por contarte viñetas o momentos que por decirte cuál es su gran historia, ¿no? que es que eso, ese es el punto. La revista se llama King City, no es como o sea, el camino del samurái, o la aventura del gato tanto, o la historia del romance infinito. Es la ciudad, es King City, por lo tanto lo que ustedes quieren conocer aquí es la idiosincrasia de esta especie de, es como una mezcla de Nueva York con Tokio y Sion de Matrix, y criaturas de Lovecraft, y monstruos de Kaiju, y etcétera. Es un montón de cultura pop setentera, ochentera, manga, en fin, es una cosa rarísima, pero muy, muy disfrutable. Y en un entorno futurista, y en un entorno futurista, no, Sí, no, no lo un olvidemos, entorno que es. futurista, pero muy lejos de ser realista. ¿Cómo sabes que no es realista? No conoces el futuro. Porque dudo que el futuro tenga este tipo de gatos, pero lo que es chistoso es que en el fondo el tipo crea King City y la habita con todas las cosas que le gustan. Es como, no sé, si ustedes fueran dibujantes de cómics y dijeran, ah, a mí me gustan, no sé, las películas de Clint Eastwood, y crean un mundo que sea lleno de todos los personajes de Clint Eastwood y de las tomas de Clint Eastwood, y tengan a todos los, no sé, todos los momentos de todas las cosas que le gustan, las meten en una sola cosa, en una juguera, las condensan y después la transforman en papel maché y hacen una maqueta con eso. Sería King City. Así que es muy divertido porque el tipo además se entretiene, porque se nota que la revista la hace para él, no la hace para si ustedes la disfrutan es porque, no sé, coinciden en algunos de los puntos que le agradan a Brandon Graham, pero Brandon Graham no está interesado en que ustedes sigan la historia, la entiendan. Está interesado en contar lo que a él se le ocurra en el momento. Entonces, hay viñetas que les van a entretener, hay momentos de la historia que les van a entretener, otras que los van a dejar absolutamente perplejos. Y mala suerte, o sea, seguimos. Y accidentalmente, por un proceso cósmico, resulta en un producto que uno es capaz de entretenerse desde el principio hasta el final, donde el tipo mete, bueno, todos los elementos que ya les mencionaba, todo eso además con pornografía. Él tiene su fetichismo son los traseros de las mujeres, así que siempre tiene una toma donde aparece una mujer y aparece el protagonista mirándole el trasero, donde sea. Así que sé que es bastante, suena bastante rara la recomendación, Y pero que voy a tratar de centrarla para que no haya entendido lo que has dicho con un título un poquito más conocido. A mí me recuerda un poquito lo que era el mundo que Warner escribió en Transmetropolitan, pero hecho con sentido del humor. sí, con muchísimo sentido del humor y con bromas fome. Hay mucho chiste fome porque, como les digo, hay mucho juego de palabras ridículo, que es como estas cosas de las que se ríe uno y que los amigos lo quedan mirando y uno tiene que explicar el chiste. Entonces Es ustedes humor tienen que... catártico. ¿Ah? Es humor catártico. Ok, te tomo la ¿Entendiste? palabra. Catártico. Catártico. ¿Ves? Cualquiera lo puede hacer. Exactamente, este es el ejemplo, el mejor ejemplo. Y algo más en lo que se pueden entretener con la revista es que tiene mucho gag visual. Hay muchos momentos en los que está pasando algo en el centro de la viñeta y por las orillas van a ver a otros personajes que están haciendo cosas que no tienen nada que ver con la historia, pero que son pequeños chistes visuales que los van a entretener en el momento. E incluye una serie de grafitis que a veces son chistes relacionados con la historia, chistes relacionados con otros cómics, referencias a manga, película, en fin. Es muy curiosa la serie y la verdad que se la recomiendo absolutamente porque es un tomo grande, barato y que se van a entretener mucho leyendo. Al final de la historia se van a preguntar para qué pasaron creo que son 14 números, así que los últimos 2 o 12. 3 números se resuelven ya. Los últimos 2 o 3 números se resuelve la historia, pero no tiene casi nada que ver con los 9 números anteriores. Como que van construyendo una historia, llega un punto en que el personaje dice: ok, voy a participar en esta historia que estoy construyendo. No, mejor voy a hacer esta otra cosa. Entonces, Okay, yo no la los otros leo personajes completa, se pero quedan resolviendo ese problema y él se manda a cambiar. Es divertido porque tiene en el fondo esas dos cosas dentro de la historia final. Así que no se las voy a echar a perder porque en realidad tampoco sabría cómo contárselas. Pero es muy recomendable el tomo y, como les digo, está disponible actualmente. La revista tiene un valor de $20 en las solicitudes y está con un 25% de descuento en la tienda donde encargo regularmente, que es G-Mart. Por $15 la pueden comprar y está más barata en otros sitios. Por ejemplo, en Amazon está disponible con un descuento de un 43% a $11,35. Y veamos si está en Book Depository, que suele ser la mejor opción porque, como el envío es gratuito, el descuento rinde más. sí, me imagino que depende, habrá quien le convenga más esa opción o bien Amazon si están en un país donde no cobren los cargos de importación, ¿no? Sí. Que es, por ejemplo, el caso de México. En México no pagamos el impuesto adicional gracias a aquel Tratado de Libre Comercio que parecería inútil de no ser por estos pequeños detallitos. Claro, miren la revista para Chile, porque esto toma en cuenta la IP de donde están ingresando. El tomo que yo tengo está disponible en Book Depository por $20,22. Eso en plata chilena son alrededor de 10 mil pesos. Y 10 mil pesos es un precio más que razonable por pagar por esta serie. Así que se la recomiendo para que la encarguen ahí, o si tienen una comiquería a la que les guste asistir habitualmente, vayan y le consulten o se la encarguen al dueño, o tengan la posibilidad de hacerlo a través del medio que sea. La revista definitivamente les va a brindar muchas horas de entretención porque no es solo la historia o los gags visuales o los chistes de una o dos viñetas que tiene, sino que es la cantidad de elementos con los que puebla la historia, así las máquinas raras que crea, el sistema, no sé, social que tiene. Tiene un amigo, el protagonista, que le gusta andar vestido siempre con una balaclava, que es este gorro tipo pasamontaña. Entonces, hay una escena en la que el amigo se va a trabajar y muestra la muralla de la casa del amigo, y tiene alrededor, así como 15 gorros colgados en la muralla. Y siempre, nunca muestra el rostro. Pero en fin, tiene de estos. Les recomiendo que cuando la lean se tomen el tiempo de mirar toda la viñeta, porque hay tantos ele pequeños elementos dentro de la ciudad que los van a hacer reírse más allá de la historia que están leyendo, que es lo mejor realmente de la revista y de la construcción que hace Brandon Graham de King City. Así que especialmente para los fans del manga, de la historia de ciencia ficción y de la mezcla de género en particular es una excelente recomendación, así que se las hago para que aprovechen que está disponible este mes, recuerden. Incluso yo extendería la recomendación a los fans de la serie animada de Adventure Time, porque tiene ese mismo tipo de humor inconexo y medio surrealista. Me parece que si les gusta Adventure Time, este es un cómic que pueden disfrutar bastante. No es tan absurdo como Adventure Time, pero sí los va a dejar. Es un poco un humor. Por momentos lo parece, ¿eh? ¿Sabes a qué serie me recuerda un poco a los Kids in the Hall? A veces. Que este humor medio absurdo, donde no, de repente no hay mucha lógica, pero en fin. No es tampoco una revista cómica, pero se van a reír con la revista. Como les digo, no, es bien indescriptible la serie, porque tiene elementos de un montón de cosas. En el fondo es eso, es la cabeza de Brandon Graham en papel y tinta. Así que es un lugar divertido en el cual perderse por unas cuantas horas, así que muy buena serie. Dime, Alberto, ¿tienes algún comentario más tú que hacer? No, yo tenía la intención de hablar un poquito de algunos cómics viejos de Batman que lo hemos postergado por los últimos dos programas, pero yo creo que ya nos extendimos demasiado como para hacerlo, entonces creo que será mejor dejarlo para otro programa, lo planeamos un poquito mejor. No sé si quieras hacer un comentario para cerrar o si tengamos algún pendiente todavía. Bueno, yo quise limpiar un poco la reputación de John cuando dije que todo lo que dijimos era falso, pero no es cierto. En realidad es mentira que es mentira. Yo la verdad prefiero no decir nada hasta no saber si lo que habíamos pensado de la DEA es cierto o no. Entonces, entonces dejémoslo en que no tenemos comunicación con John y no sabemos si tiene problemas tan serios como estos o solamente es que ya no quiere hablar con nosotros. Sí, ya sabes, John, si quieres limpiar tu nombre y tu reputación, que ya estaba por los suelos cuando te conocimos, tienes que volver a participar en el podcast. Así que ya, ese es el compromiso. Entonces vamos a leer algunos cómics de Batman para comentar y hacer un poco la relación con la. Yo creo que la idea aquí es relacionarlo con la saga de Christopher Nolan y seguir discutiendo un poco ahí con los dos extremos, con el extremo exitista y con el extremo derrotista de los comentarios que han aparecido a propósito de la serie. Y bueno, ver que responderle alguna de los comentarios que nos hicieron en Facebook un amigo Surenar que la emprendió contra Alberto y su irrestricto odio hacia Christopher Nolan. Deja de eso, abiertamente me acusó de ser un Marvel zombie. O sea, digo, Pero ok, no sí. estaba tan lejos de la verdad en todo caso. Ok, digo, si vamos a cómics de Marvel y DC, siempre he tenido una tendencia a leer más cosas de Marvel. Pero eso de ser un Marvel zombie, digo, se nota que no ha visto las entradas en el blog. Nadie ha comentado títulos de tantas editoriales como yo. Entonces, nada más era también un poquito aclarar el punto de por qué no me gusta el Batman de Nolan y tratar de ilustrar un poco con algunas de mis historias favoritas de Batman y que vea que mi molestia con la versión de Nolan está sustentada, no es nada más por criticarla o decir que las películas de Marvel son mejores que las de DC, pero digo, si sus argumentos de defensa van a ser solamente Nolan, Superman o Linterna Verde, pues ni siquiera tengo que defender las películas de Marvel, ¿no? Que a fin de cuentas son cosas completamente diferentes, pero pues un saludo a Surenar y ya veremos cómo programamos comentar un poquito de estas historias. A todo esto, Surenar denota con su nombre que es fanático de Batman y del universo DC, porque eligió una de las historias más oscuras de Batman para hacer referencia que yo solo conozco gracias a que Grant Morrison se encargó de sacarlo a la luz cuando hizo Batman Rip. Así que, mira, fanático de Nolan y de Grant Morrison, creo que tenemos un conocido, que un amigo que realmente no estaría de acuerdo con los gustos de Surenar, así que deberíamos invitarlo también a que escriba, a que nos grabe algo. nada contra Surenar, Tiene pero su punto de vista. hay un amigo con el que intercambiamos bastante correos sobre Batman que tiene. Si les pareció que Alberto no quería a Christopher Nolan, no es nada comparado con el odio que siente este amigo por Grant Morrison. O sea, ni siquiera se compara con el odio que yo siento por Bendy o por Geoff Johns. Así que eso me produce, a pesar de que sea chiste interno, me produce bastante gracia. Así que, bueno, creo que es momento de ir cerrando ya este podcast, que ya estamos rondando las 2 horas. Así que, Alberto, tenías tarea para esta semana. Dime, ¿con qué tema cerramos? Se me ocurrió que ya que nos íbamos a poner tan simplones, pues debemos de cerrar con algo de recuerdos que, pues a fin de cuentas, los cómics no son para tomárselos tan en serio. Disfrútenlos como si fueran niños. Entonces, pues, ¿qué te parece si cerramos con Kids de MGMT? Ok, entonces con Kids de MGMT vamos cerrando el octavo episodio del podcast. Como esto es un evento, estamos incluyendo un episodio más que el que tuvimos en la primera temporada. Así que sigan motivándonos a seguir con el podcast. Si les ha gustado nuestro trabajo, por favor comenten, dejen sus comentarios en el blog. Si nos encontraron a través de iTunes, si les gustó el podcast, déjenos su reseña en iTunes para tener más visibilidad a través del sitio. Y ya saben, si quieren leer nuestro blog, tienen que ingresar a www.comicverso.org. En Twitter nos pueden seguir como Comicverso. En Facebook, www.facebook.com/comicverso. Súper fácil. Y bueno, a mí me pueden ubicar en Twitter como epedrero y Alberto como albion2112. Así que por cualquiera de estos medios, contáctense con nosotros o mándenos un correo electrónico a comicverso@gmail.com o podcast@comicverso.org. Lo sorprendente de todo lo que acabo de decir es que nada de eso lo tengo anotado, está todo aquí en mi cabeza. Así que nos despedimos nuevamente y donde sea que estén, en el momento que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes buenos días, buenas tardes y buenas noches. Que estén muy bien. Hasta la próxima. Nos vemos. Decisions are